En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la primera noche, a la primera madrugada de una nueva era. Así es, los Estados Unidos han sido atacados por un grupo terrorista internacional, presuntamente fundamentalistas islámicos. Ha sido tremendo, ha sido una hecatombe, ha sido como si el fin del mundo se abatiera sobre Nueva York. Y efectivamente, han caído las dos torres, el símbolo financiero del mundo occidental, el símbolo económico del primer mundo. Eso ha caído en el día de hoy, hace casi 11 horas. Estamos todos apesadumbrados. Queremos seguir contando, queremos seguir viviendo intensamente esta jornada. La que queda atrás, el 11 de septiembre del año 2001, pasará a la historia como el fin definitivo del siglo XX y el comienzo de algo que todavía no somos capaces de analizar. Desde luego, en Onda Cero sí lo estamos intentando hacer, desde las 3:15, cuando Víctor Arribas asumía la antena de Onda Cero para contar lo que estaba ocurriendo en Nueva York y en otros puntos de los Estados Unidos. Posteriormente llegaba Carlos Herrera, luego Antonio Jiménez, y ahora estamos nosotros para contar todo lo que está ocurriendo, las últimas noticias, las últimas informaciones, las últimas novedades. Los Estados Unidos han sido atacados. Uno se acuerda del asunto de Pearl Harbor. Bueno, pues esto supera con creces lo de Pearl Harbor. Cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor, Estados Unidos sabía a qué atenerse, sabía qué debía preparar, qué reacción debía ordenar. Ahora, ¿qué ocurrirá? ¿Qué pasará? ¿Quién es el nuevo enemigo? ¿A quién debemos atacar? Estados Unidos se debate entre la duda, entre la pesadumbre, entre la inquietud. A partir de ahora, todo será diferente. El mundo será diferente. Nuestra época, la que nos ha tocado vivir, ya no será la misma, no volverá a ser la misma. Mientras que yo cuento esto, en Kabul suenan las explosiones. En programación especial hasta las 5 de la madrugada, 4 en Canarias, con Víctor Morales en el control de sonido y todo el equipo de La Rosa de los Vientos. Hoy, como podéis entender, con un programa bien distinto al que os podéis encontrar cada madrugada. Pero aquí estaremos, dispuestos a contar cosas. Vamos a rodearnos de estupendos amigos, buenos asesores, que nos van a contar también su opinión sobre lo que está aconteciendo. Aquí estará Fernando Rueda, mi querido Fernando Rueda, Carlos Alsina, Manuel Guineche, dentro de unos minutos también en la antena, José Manuel Escribano. Iremos contando cosas, haremos históricos sobre qué es el Pentágono, que son o que fueron las Torres Gemelas, los atentados sufridos por Estados Unidos en los últimos años, las vicisitudes por las que han atravesado los últimos presidentes norteamericanos. Es tremendo. Roosevelt, Truman, Eisenhower, Lyndon B. Johnson, Kennedy, Nixon, Gerald Ford, Carter, Reagan, Bill Clinton, George Bush padre, todos han tenido su guerra, todos han tenido su momento. Han tenido que decidir, han tenido que atacar, han tenido que defenderse. Estados Unidos ha convertido la potencia hegemónica del siglo XX y pretende seguir siéndolo en el siglo XXI. Ya sabéis que la historia asigna a cada nación un siglo de vez en cuando y parece que este es el de los Estados Unidos. Y ahora George Bush, hijo. Él tendrá que decidir qué hacer. Ha estado durante todo el día en algún búnker secreto, dicen que en el cuartel general de Omaha, y desde allí tomando decisiones. El Air Force One volando y sobrevolando. Los aviones interceptados, los atentados, los terroristas que han decidido optar por la muerte para intentar consagrar su ideología. Esto es una especie de locura. Hoy, cuando veíamos las imágenes, cuando escuchábamos las noticias, imaginábamos que solo faltaba ahí arriba el platillo volante y el rayo láser, porque esto parecía la guerra de los mundos. Los símbolos que tanto han hecho soñar, a través de Hollywood incluso, esas Torres Gemelas, ese Pentágono, todo, la Casa Blanca siendo evacuada. Esto parecía que obedecía a una película de ciencia ficción, pero no, era la auténtica y pura realidad, como siempre superando esa ciencia ficción. Estamos todos algo atónitos y necesitaremos muchos días, muchas semanas, incluso años para poder evaluar, para poder analizar lo que ha ocurrido en este 11 de septiembre, este septiembre negro. Bueno, pues hasta las 5 de la madrugada, 4 en Canarias, vamos a tener tiempo. Y además, habilitaremos una zona de nuestro programa para que sirva de válvula de escape, la ventana necesaria y oportuna para que los oyentes de Onda Cero, los oyentes de La Rosa de los Vientos, puedan expresarse libremente sobre lo que piensan, sobre lo que han visto y sobre lo que intuyen que puede ocurrir. 91-426-2671 y 91-426-2599. Lo repetimos, 91-426-2671 y 91-426-2599. En el albor de algo nuevo. Y antes de saludar a nuestros contertulios, vamos a ofrecer como siempre una encuesta a nuestros internautas. Siempre la apuesta de internet es decidida en este programa. Así que en OndaCero.es la encuesta es muy lógica. Luján Argüelles, muy buenas noches. Muy buenas noches, señor Cebrián. En consecuencia ofrecemos esta encuesta. Pues sí, esta noche vamos a plantearles a los oyentes una encuesta que es bastante obvia. ¿Cambiará la historia el ataque terrorista contra Estados Unidos? Y las respuestas son dos, sí y no. Cambiará la historia. Es tremendo lo que estamos viviendo en esta jornada. Muchas gracias, Luján. En OndaCero.es esperamos vuestras respuestas, vuestra decisión. Y empezamos a saludar a nuestros amigos. Manu Leguineche, mi querido Manu, muy buenas noches. Buenas noches. Hace poquito tú y yo hablando de Pearl Harbor, ¿verdad? Y esto supera con creces lo de Pearl Harbor. Sí, es un Pearl Harbor del siglo XXI. No sabemos todavía si el Pearl Harbor, no de los japoneses, sino del terrorismo islámico o de quien haya sido, de algún grupo terrorista que tendrán que tarde o temprano que identificar. A partir de ahora, todo cambiará, Manu. Bueno, estas frases propias del nerviosismo del momento, pues no sé si se merecen tan grueso calibre de tipografía, ¿no? Pero sí, evidentemente, así como después de Pearl Harbor, Estados Unidos salió de su espléndido aislamiento y de la siesta, y todavía se oye por ahí Pearl Harbor, recordad Pearl Harbor, pues la verdad es que esto puede ser también un cambio, como supuso ese ataque japonés del 41, pronto hará 60 años, por ejemplo, en el aspecto de la seguridad. Ten en cuenta que allí se decidió que frente a los fallos de seguridad y a las negligencias de la defensa, nacieron algunos de los, digamos, grupos hoy de, como la CIA, ¿no? O sea, el sistema de seguridad va a cambiar, y luego, pues la actitud frente a las relaciones internacionales, si es que algún país ha cobijado a estos terroristas, pues tendrá también su respuesta, como ya la tuvo en tiempos de Clinton. Pero de verdad, ahora se podrá decir, como aquel día que mataron a Kennedy, o como cuando bombardearon Pearl Harbor, pues este día quedará, como dijo el presidente Roosevelt, es un nuevo día de la infamia. Un nuevo día de la infamia. Cuando cayó el muro, alguien dijo, nos hemos quedado sin enemigos, ¿quién será ahora, no? ¿Quiénes serán ahora? Parece que los fundamentalistas, los integristas musulmanes se consolidan como el nuevo objetivo, ¿no? Sí, después en la Guerra Fría eran unos enemigos conocidos, y ahora, para sustituir eso desde el primer momento, ya se dijo que el mundo estaba en una tercera guerra mundial por el terrorismo. Parecía en ese momento exagerado, y todavía hoy se decía en el Pentágono, para justificar el sistema antimisiles, de defensa antimisiles, que había que evitar un Pearl Harbor nuclear, pero ante la sorpresa de todos, no ha llegado en forma de un misil que caía sobre un objetivo determinado, sino a través de unos aviones terroristas, del terrorismo aéreo, en un golpe completamente convencional. Todos intuíamos el peligro del terrorismo integrista, pero claro, nunca sospechábamos que pudieran llegar a tanto y a tan buena organización, por cierto. Sí, esto es lo que más llama la atención. Y luego, ese fallo que todos hemos viajado durante muchos años por Estados Unidos, y de un estado a otro y de una ciudad a otra, y llamaba siempre la atención, pues las medidas de seguridad, esa obsesión por el control, ¿no? Y lo cierto es que en esta ocasión se pregunta, ¿no?, ¿cómo es posible que hayan podido secuestrar esos aviones? Y luego, pues, todo ese aspecto de la seguridad va a tener también que cambiar, y como ocurrió en Pearl Harbor, pues la gente va a las iglesias a rezar. Se produce el mismo fenómeno seguramente ya de psicosis, empezarán a haber enemigos y traidores por todas partes, y luego, por último, como ocurrió con aquel ataque hace ya 60 años, pues hay un enorme deseo de venganza. En Pearl Harbor, la población japonesa que vivía en las islas Hawái, ¿verdad?, fue rápidamente arrinconada después del ataque. Esperemos que no ocurra, o a lo mejor sí, lo mismo con la población de origen árabe en Estados Unidos. Pues eso es inevitable, porque se ha producido ya, y no en este momento quiero decir, pero en otros momentos, evidentemente se busca siempre al enemigo, y el enemigo que está más a la vista. Harán bien los pobres árabes norteamericanos, que además no tienen nada que ver con esto, pues en tomar sus precauciones, porque a veces, como ocurrió en Pearl Harbor, pues el propio ejército tuvo que evitar que lincharan a gente que era inocente. Y entonces que caigan, porque van a endurecer completamente su aproximación a los temas de seguridad. Se va a necesitar un chivo expiatorio para lavar de tantas muertes, como en Pearl Harbor están retrasando el anuncio del número de víctimas. O sea, hay una serie de, digamos que, de similitudes entre lo que entonces ocurrió y lo que puede ocurrir ahora. En Pearl Harbor las víctimas se acercaron a las 3.000. Ahora es que nadie, yo creo que todavía nadie se atreve a salir a ponerse delante de una cámara y decir, hemos tenido tantos, porque dicen que las cifras pueden ser terroríficas. Sí, efectivamente, y además porque hay un factor psicológico, y es que para que no, digamos, que influya en la moral de la sociedad civil, pues intentan retrasar las cifras de muertos una vez que ya se ha pasado el choque, y además de que se identifiquen en su totalidad. Y hay un problema también de, hay muertos que no se sabe quiénes son. Entonces, hasta que no llegue eso, pues no darán las cifras, y para ese momento, ese primer golpe moral, pues no es que haya pasado, porque esto va a durar, yo qué sé, esta historia va a durar, pues como te puedes imaginar, meses, años, y quedará en la memoria, como decía Roosevelt de Pearl Harbor, quedará en la memoria de nuestro pueblo, una memoria como el día de la infamia. Como el día de la infamia. Vamos a conectar con nuestro corresponsal Agustín Alcalá en Estados Unidos, por si puede arrojar alguna novedad. Agustín, buenas noches. Hola, buenas noches, José Antonio. Se pueden reconocer algunos de los muertos, realmente son personas que todavía no tienen cara, que todavía no tienen una imagen, pero que se sabe a qué cuerpos pertenecen. Hay 266 personas que iban a bordo de estos cuatro aviones que han sido los causantes de estos masivos ataques, los aviones de United y también de American Airlines. Y parece que alrededor de el World Trade Center, de las Torres Gemelas, en el momento en el que la primera ha caído derruida, había 200 policías neoyorquinos y 250 miembros de las fuerzas de los bomberos, que se encontraban intentando sacar rápidamente a la gente que se encontraba en el interior. El FBI ha confirmado que todas las fuerzas policiales norteamericanas están en máxima alerta, tanto en el interior como en el exterior de Estados Unidos, y el presidente va a hablar dentro de aproximadamente una hora desde la Casa Blanca, como lo han hecho ya varios de sus ministros o sus miembros de la administración, como el secretario de Defensa, o como también lo ha hecho el secretario del Departamento de Justicia, para decir que van a perseguir a los autores de estos crímenes y que la policía ha montado una red especial para intentar atraparlos cuanto antes. Según fuentes del Departamento del FBI, podría ya haber una relación directa y certera de que el terrorista Osama Bin Laden puede estar relacionado con estos atentados, aunque, como siempre, hay que decir que en estos primeros momentos hay confusión, hay muchas noticias que luego pueden contradecirse, pero fuentes policiales norteamericanas informan a la cadena de televisión CBS que es posible que un grupúsculo que él tiene, que él forma, es una célula terrorista dependiente de Osama Bin Laden, que se llama Al-Qaeda, es la autora de estos atentados realizados hoy aquí en Washington y en Nueva York. Por cierto, a propósito de ese supuesto ataque sobre Kabul, Agustín, decir a los oyentes de Onda Cero que el Pentágono no confirma ese ataque, ¿no? No lo confirma. Todos quizás cometiendo, y antes de nada hay que pedir disculpas a nuestros oyentes, porque hay noticias algunas veces que se dan demasiado de forma acelerada sin contrastarla, parece que no ha habido un ataque norteamericano. La CNN ha sido la primera que lo ha dado, todos los medios norteamericanos lo han comenzado a dar, la CBS, la NBC, la ABC, también las cadenas locales de radio aquí en Nueva York, y nosotros hemos respondido a esa primera información de que había un ataque con, a su vez, todos los datos que estaban dando los medios informativos norteamericanos, quizá un poco a la carrera, pero en principio ahora mismo el Pentágono ha dicho que no ha estado relacionado y que en realidad no ha habido ningún ataque. Puede ser que algunos de los jefes o de los encargados de las baterías antiaéreas en Kabul se han decidido a disparar al aire porque temían que se produjera este ataque. En principio, el Pentágono a estas horas, cuando quedan aproximadamente 15 minutos para las 8 de la noche aquí en Estados Unidos, 11 horas después casi del atentado, exactamente 11 horas después, no hay confirmación de que Estados Unidos haya lanzado ningún tipo de ataque, aunque puede que el presidente, dentro de aproximadamente unos 50 minutos, cuando se dirija a la nación desde la Casa Blanca, donde ya se encuentra, pueda ser el que realmente narre lo que ha sucedido y cuál ha sido la represalia norteamericana y cuáles van a ser las represalias norteamericanas. En cuanto a la cifra de víctimas, Agustín, poco podemos ofrecer más que lo que haya podido decir el alcalde neoyorquino, ¿verdad? Unas 10.000, decía él. Miles, va a haber miles, porque hay muchísima gente que ha sido atrapada dentro de las torres, y sobre todo mucha gente que trabajaba y que visitaba ese lugar y que no ha podido salir. Aproximadamente en los 45 minutos que ha tardado la torre en caerse, la cifra está ahí, 10.000 personas que el alcalde ha ofrecido, hay muchos desaparecidos. Ese es el gran temor en este momento. Personas, familias enteras que no saben dónde están sus seres queridos, que vivían, o más bien que trabajaban, porque también se vive ahí en esas torres, porque hay de todo. Hay departamentos de policía, hay las líneas del metro, hay muchísimas personas que trabajan y que eran ingenieros y personal que trabajaban en la asistencia, en la supervisión y en el mantenimiento de estas torres, y sobre todo también las personas que trabajaban en las oficinas, en bancos, en instituciones del servicio secreto. El Departamento de Justicia también tenía oficinas ahí, la Oficina Federal el Departamento de Justicia tenía una oficina de distrito con todos los fiscales. También, por cierto, se ha caído el edificio número 7, que forma parte de este complejo de la Torre Gemela, y ahí estaba lo que aquí se denomina el búnker, que es el centro neurálgico de todas las comunicaciones y de todos los sistemas de asistencia y emergencia de la ciudad de Nueva York. Se encontraba en estas torres, o en este caso en un edificio de 47 plantas que ha caído completamente derruido a las aproximadamente 11:30 de la noche hora española, debido a un incendio que se ha producido tras las explosiones en las dos torres gemelas, en los dos inmensos edificios de 110 plantas. Es tremendo, Agustín. Permanecemos muy pendientes de la noticia que nos puedas enviar desde Estados Unidos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Manu, esto es tremendo. Es el mayor atentado de la historia, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, sí. No ha habido nada parecido a esto. Y el hecho de que, por ejemplo, haya sufrido Estados Unidos ataques, pues me acuerdo, yo estaba en Beirut cuando mandaban los camiones dirigidos con dinamita hacia la embajada norteamericana en Beirut, en Líbano, luego pues el ataque en la base de Arabia Saudí contra los norteamericanos también, pues recordarás las bombas puestas en las embajadas en África, que por cierto, curiosamente, sabes que hace ahora no se recuerda en medio de este, hay tanta información que brota que no, pero hace pocos días habían cerrado varias embajadas en Estados Unidos porque temían, fíjate que algo se olían, temían que esto volviera a repetirse. Y luego pues no hay que olvidar lo del 93, en el mismo lugar, han vuelto al lugar del crimen de otra manera, ahora desde el aire, ¿no? En el Centro Mundial, en las Torres Gemelas. O sea que todo eso estaba ahí, pero con esta sincronización, con esta tecnologización, podemos decir y tal, que pues no parece que pueda ser obra de un desesperado muchacho que se pone una bomba decidido al martirio lanzándose a una pizzería de Jerusalén. Sí, tenemos con nosotros a Fernando Rueda, mi querido Fernando Rueda, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y a Carlos Alsina, ¿qué tal, Carlos? Buenas noches. Hola, Juan Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues la primera pregunta, Fernando, ¿y la CIA qué? ¿La CIA? Sí, eso es una buena pregunta. El primer análisis que hay que hacer, el análisis de inteligencia, es obviamente que la CIA no se ha enterado de nada. El problema con todos estos grupos terroristas, para poderles hacer frente, es siempre la inteligencia humana. Por lo tanto, es la infiltración en esas organizaciones para poder obtener información de lo que allí ocurre. Todos los satélites, todos esos mecanismos de espionaje que en La Rosa de los Vientos hemos narrado muchísimas veces, sirven para el común de los mortales o para los grupos terroristas, como por ejemplo ETA, o grupos que a los cuales se les puede localizar más o menos. A los grupos fundamentalistas, que no mantienen una ubicación concreta, que además no se comunican en muchos casos ni a través de ordenadores ni a través de nada, prácticamente imposible localizarlo si no existe unos topos dentro de ahí. Montar esta operación dentro de lo que cabe, que es una operación sin duda brillante, que hay que recordar al menos que Tom Clancy ya la inventó en uno de sus libros, contó precisamente un ataque así, por lo tanto pistas e ideas había. Para montarla tú necesitas meter en el país a tus terroristas, que en muchos casos no son conocidos, con lo cual la labor es muy difícil, y luego una cierta osadía, porque Bin Laden y su gente, sus lugartenientes, no se han movido posiblemente de Afganistán. Por lo tanto, ha sido un fallo de la CIA, ha sido un fallo de los servicios secretos de la OTAN, ha sido un fallo de todos los servicios secretos del mundo, que seguro que ahora están intercambiando esa información. España es uno de los países que tiene más información sobre el terrorismo islámico, y no se han enterado, pues efectivamente, porque al ser un grupo, entre comillas, más primitivo, pues han actuado y han entrado, y eso lo pueden hacer. El problema es que pueden hacerlo, o tienen una cierta libertad para actuar en cualquier lugar del mundo con ese tipo de actuaciones, ¿no? Una de las preguntas que nos podemos hacer, Manu, es, claro, Estados Unidos ha sido atacado, es un país de la OTAN, la respuesta es más que clara, van a responder. ¿Quién responderá, Estados Unidos o la OTAN? Pues yo creo que todos, o sea, puestos ya a atacar en cuanto se identifique dónde están, porque ese es el, dicen, la Tercera Guerra Mundial, pero ¿entre quién va a ser la Tercera Guerra Mundial? ¿Quién va a atacar a quién? Ahí hay un aspecto curioso al hilo de lo que decía Fernando, que es que al parecer una de las, digamos, pasajeras de uno de los aviones que se ha estrellado en las Torres Gemelas, Barbara Olson, se llamaba, porque que naturalmente ha fallecido, logró conectar por el móvil con su marido. Y entonces lo poco que se sabe es que no debían ser muchos los, digamos, terroristas, y habían enviado al fondo del avión a todos los pasajeros, incluido el piloto, lo cual significa claramente que ellos llevaban, entre los pocos que había un piloto. Tampoco eso es un milagro, hoy pues hay muchos, pero estaba entrenado claramente para conducir ese avión. O sea, que no pusieron una pistola en la nuca del piloto y le dijeron contra las torres, sino que ya llevaban un piloto dentro. Sí, uno en cada avión, Manu. Exacto, porque además un piloto profesional no hubiese accedido a eso. Antes se deja matar, yo creo. De todas formas, hay un dato sobre lo que le decías a Manu. El hecho de que todos los países de la OTAN hayan convocado los gabinetes de crisis significa es un síntoma de apoyo muy claro a Estados Unidos, y un sentirse unidos por el ataque, que yo creo que era evidente que se iba a producir en Estados Unidos y que difícilmente se iba a producir al mismo tiempo en otros países. Con lo cual, también se está dando un mensaje claro de todos nos sentimos afectados como Estados Unidos. Había mensajes de que el cuartel general de la OTAN podía sufrir un atentado y que se había evacuado parcialmente. Quiere decir que esa reacción, ese ofrecer que hemos oído aquí al ministro portavoz, ese ofrecer medios humanos y materiales a que se necesiten, ese tener dispuestas las bases, como ahora mismo están dispuestas algunas bases americanas en España, podrían suponer, sin ninguna duda, si es que, por hacer un supuesto, no fuera Afganistán, o fuera Afganistán, o pudieran ser otros países, que no me extrañaría, sin ninguna duda, que se contara, si se produjera finalmente algún ataque, que se contara con los medios españoles y de la OTAN. De la OTAN. Claro, pero ahí estamos todos esperando a que Estados Unidos nos diga quién ha sido. Sí. Y por tanto, a quién hay que atacar. Sí. ¿Nos vamos a fiar de lo que nos diga Estados Unidos? Porque estamos dando por hecho que ha sido Bin Laden y que está en Afganistán. ¿Por qué? Porque es lo que están diciendo los servicios de información norteamericanos, cuyo fracaso en los días previos a este ataque terrorista, como apuntaba Fernando, es notorio y francamente escandaloso, sobre todo visto desde el punto de vista interno de la opinión pública norteamericana. A partir de ahora, ¿cómo se van a desarrollar los acontecimientos? Bush va a comparecer dentro de 45 minutos. Si Bush dice que hay que atacar Afganistán, los demás países de la OTAN vamos a decir que adelante. ¿Qué tipo de garantías se le va a exigir al gobierno norteamericano? ¿Qué tipo de confirmaciones, de datos concretos, que acrediten que efectivamente tienen información suficiente como para apuntar directamente a Afganistán? Claro, es que esto suena a lo de la guerra del Golfo, todos juntitos a por el enemigo común, ¿no? Claro, a donde diga Estados Pero Unidos. Pero ocurrió, como sabéis, mucho tiempo después, todavía hace muy poco, en la presidencia de Clinton procedió a bombardear Afganistán tratando de buscar en ese país, que es tan montañoso y tan imposible, yo lo he cruzado varias veces hace años, y la verdad es que acertar ahí con Bin Laden, pero sobre todo el gran fracaso de los servicios de información en Sudán, o sea, que bombardearan una fábrica que decían que era de armas, y luego se demostró con pelos y señales, con fotografías, con testimonios, que era una fábrica de medicinas para los pobres sudaneses, ¿no? O sea, es que asistimos, parece que constantemente, y estoy de acuerdo con vosotros en que a ver quién se fía cuando identifiquen al enemigo. Es que ahora parece, viendo la prensa nacional e internacional, pues parece que ahora estamos todos de acuerdo en que no éramos tan fuertes, que han dado un zarpazo al corazón del mundo civilizado, en fin, la debilidad de las democracias occidentales. Sí, pero no a mí me recuerda esto a lo de lo que pasa en el Real Madrid con Zidane, ¿no? Zidane, dicen, jugamos sin Zidane, jugamos con Zidane, vamos a ver, no hay duda de que Zidane es un gran jugador. Bueno, pues lo mismo, ahora no hay que dudar de que Estados Unidos, y yo creo que me parecen dudas ridículas, de que Estados Unidos sigue siendo una superpotencia. El que le hayan mostrado que hay un agujero, y que ese agujero no es el que nos estaba vendiendo Bush, que es un ataque con misiles y que podría tener los grupos terroristas, no, al final el ataque es totalmente convencional, y es que tienen un agujero, pero Estados Unidos sigue siendo esa superpotencia. Si Estados Unidos, como venganza, cuando se encuentre, como cuando veamos y empecemos a ver los cadáveres, cuando empecemos a ver a las familias, cuando no son 100 familias, van a ser miles de familias, van a ser miles de cadáveres. Si él decide que se va a cepillar Afganistán, porque hay que recordar que Estados Unidos tiene, si no me acuerdo el porcentaje, de gente a favor de la pena de muerte, y estamos hablando de pequeña, entre comillas, de pequeños asesinatos. Si estamos hablando en esta situación, Estados Unidos va a pedir sangre. Y si Bush, siendo gobernador, dio toda la sangre que le pidieron, hace poco, y llegó... Hace poco ejecutaron al terrorista de Oklahoma, ¿no? Claro, y siguen, ¿no? Ahora, ¿qué va a hacer? Sin ninguna duda, va a arrasar. Lo hará por avión, ¿no? Porque no creo que se atreva a meterse en el país más peligroso del mundo para un ejército de tierra, ¿no? Creo que, vamos, si eso se produce. Combatieron a los británicos, combatieron a los rusos. ¿No os parece que, claro, hablan de Bin Laden, el multimillonario saudí, todo eso, pero, ¿y no habría pactado este con los talibanes? Oye, no me toques a los Estados Unidos de una forma muy sustancial porque van a venir a por mí. Es que parece que puede estar claro que no, que ningún país se puede permitir, entre los que llaman, ya sabéis, la lista negra, pues está en Corea del Norte, está Siria, está todavía Siria, está Libia, está Irán, sobre todo Irak, al que señalan ya como señalaban ya como responsable del ataque al World Trade Center en 1993, o sea que vuelve a salir en la película. Oye, Irak lo ha señalado esta tarde directamente Shlomo Ben Ami, el que fue embajador de Israel en España y dirigente del laborismo israelí. Él ha dicho públicamente que él no cree que esté Bin Laden detrás de este ataque terrorista, que le parece demasiado complejo, necesita demasiada infraestructura y demasiado personal, digamos, para que pueda llevarlo adelante un grupo terrorista internacional, por preparado que esté, en el caso apuntando directamente a Bin Laden. Y él ha señalado a Irak, ha dicho que él cree que detrás de esto tiene que haber un Estado, un país con el peso suficiente como para llevar adelante una operación de este tipo, y que a él le parece que Saddam Hussein es el primer sospechoso de su lista, por delante, insisto, incluso de Bin Laden, que es una opinión muy en contra de la opinión general de las últimas horas, que parece que señala Bin Laden casi unánimemente, ¿no? Lo que pasa es que también aquí cada uno señala de otro punto a quien le interesa, ¿no? Pero eso, o una coalición, porque claro, los palestinos tampoco. Bueno, los palestinos, es decir, esta tarde nos llamaba a la redacción una mujer palestina a tiempo y decía que este atentado se acababa, era el sentimiento que ella tenía, ¿no? que acababa de cargar la causa palestina. Sí, claro. Y en el fondo, yo creo que hay algo de eso, ¿no? Pero vaya imagen. A Israel le ha venido esto, entre comillas, fenomenal, sí. Entre comillas. Yasser Arafat condenando el atentado mientras su pueblo en la calle, disparando al aire y repartiendo dulces, ¿no? Pero es que ten en cuenta que los árabes han perdido, los pobres, todas las guerras que han librado contra Israel. Y entonces la única, digamos, la única euforia que se pueden permitir es cuando llega, sin pensárselo mucho, pensándoselo mucho, como resultado de toda esa desesperación, pues terminan cantando y bailando cuando por fin consiguen ganar a través del terrorismo una guerra que no han ganado en los campos de batalla. Sí, pero fíjate ahora qué argumento tiene Israel, ¿no? Para... Pues sí, claro. Para seguir presionando. No, yo estoy de acuerdo que le han hecho un flaco servicio a la causa palestina. Carlos, veíamos la prensa y la verdad es que aquí hay titulares, Tercera Guerra Mundial, bueno... Sí, hombre, todos los periódicos confirman lo que estábamos comentando, ¿no? Que hay, no sé si es el comienzo de una nueva era, como tú decías, pero evidentemente que hay un antes y un después de lo que ha ocurrido hoy. Para la política internacional y más con carácter más inmediato para la política norteamericana. El señor Bush, que insisto va a comparecer dentro de media hora, tiene un papelón importante. Vamos a ver qué es lo que les cuentan los norteamericanos, primero para justificar el fracaso previo que supone que esto se haya podido producir, y luego para ver qué decisiones toma a partir de ahora, en primer lugar para lavar su propia imagen, porque realmente el momento en el que se encuentra, el momento político en el que se encuentra Bush, no se lo deseo a nadie. Estábamos comentando antes que Al Gore seguramente es un hombre muy satisfecho esta noche por no haber ganado las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos. ¿Y qué os parece el comportamiento del presidente? Porque ese sorprende un poco toda esa primera reacción tan breve, donde le dan la noticia, estaba como lívido, quería mostrarse fuerte pero no lo parecía. Luego sale de Florida, desaparece, termina en Nebraska, se mete en un búnker. Parece absolutamente vergonzante. A mí me parece que sí, sí. Me parece que estábamos en los inicios de una guerra nuclear, casi. Se han comportado igual. Y transmite miedo. Es decir, sí. Podía haber todo lo que el peligro de que hubiera un atentado, pero él no ha podido estar huyendo, transmitiendo la sensación de que ni siquiera el presidente de los Estados Unidos estaba seguro, ¿no? Es que es la primera vez que evacúan la Casa Blanca desde la Guerra de Secesión. Y hay que tener en cuenta además que tiene un búnker abajo. Sí. O sea, que tiene un subterráneo. Esa era mi duda, si tenía un búnker, ¿no? Tiene un búnker, ¿por qué está dando vueltas? Bueno, pues porque creo que se ha asustado. Vete a saber si ha pensado en un momento dado que empezaba en efecto la Tercera Guerra Mundial. Sí. Y que de pronto, o que tenía antes sí un golpe de Estado. ¿Qué se le habrá cruzado por la cabeza a este hombre en ese momento de confusión, donde pedía información a la CIA y no se lo creía, porque dice, ya no creo en vosotros, de cualquier cosa que me digáis? Se ha ido a llamar a Rambo. Sí, Manu, ¿qué piensas que puede ocurrir a partir de ahora? ¿Qué puede ocurrir mañana? ¿Qué noticia nos desoñaremos mañana? Pues mañana va a haber una rotunda condena, como ocurrió con Pearl Harbor, que llegó allí a Roosevelt pues, rodeado con el apoyo de todos. O sea, yo creo que van a insistir mucho en que Dios bendiga a América, por supuesto, en sus canciones y en sus rezos, y en segundo lugar, que tienen que cerrar filas para hacer frente. Y ahí no hay ya ni demócratas, ni republicanos, ni rivalidades de tipo político, sino que van a hacer una gran ceremonia en la cual pues todo el mundo va a estar muy sentido, solemnemente declarará que tienen que estar unidos, como dijo el propio Roosevelt, y que a por el enemigo. Ahora a ver qué hacen los que tienen que detectar o qué ocurre mientras tanto para saber quién ha sido. Pues vamos a ver si mañana no es una jornada de cintas amarillas en los Robles. Muchas gracias, Manuel Leguinecho, un abrazo muy fuerte para ti. Un abrazo. Un abrazo. Tenemos a nuestros compañeros informativos, Nacho Galán y Ignacio Jarillo. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Juan Antonio. Aquí estamos. Son las 2 de la madrugada, 2 minutos, unidos en Canarias, en Nueva York. Acaban de dar las 8 de la tarde y 2 minutos. Ya vamos a intentar recopilar los últimos datos que tenemos en este punto de la madrugada ya en España. Lo último que sabemos, Juan Antonio, también oyentes de Onda Cero, es que Estados Unidos no ha sido el responsable del ataque que esta misma noche ha sufrido Kabul, la capital de Afganistán. Es ahí donde supuestamente estaría el terrorista Bin Laden, al que se responsabiliza en principio de toda esta ola de atentados. ¿Qué es lo último que sabemos? Reacción internacional, Ignacio Zarillo, buenas noches. Buenas noches, pues que la Casa Blanca ha negado a través de un comunicado oficial que se haya ordenado atacar Afganistán y por lo tanto se niega la responsabilidad de Washington en las explosiones registradas esta noche en su capital, Kabul. Igualmente, un portavoz del Pentágono ha negado que Estados Unidos haya llevado a cabo ningún ataque contra Afganistán. A pesar de ello, hay que recordar la crónica de Nick Robertson de la CNN, que aseguraba haber oído y visto aviones que sobrevolaban la ciudad y que realizaban disparos contra objetivos industriales, objetivos aparentemente estratégicos. Un ataque que ha sido respondido desde tierra con ataques antiaéreos en la ciudad de Kabul. Pero bueno, habrá que creer, aunque solo sea por un minuto, a la Casa Blanca. Por otro lado, el secretario de Justicia, John Ashcroft, ha prometido hoy que Estados Unidos utilizará todos los medios legales disponibles para castigar a quienes perpetraron los atentados terroristas de Nueva York. El jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Hugh Shelton, ha querido tranquilizar a los ciudadanos estadounidenses hace tan solo unos minutos al indicar que el ejército de Estados Unidos está listo para cualquier eventualidad que se pueda producir en las próximas horas. Y finalmente, los aeropuertos canadienses se mantienen en una tensa calma. Durante las últimas horas han esperado la llegada de unos 500 vuelos que en un principio debían aterrizar en Estados Unidos. Nos seguimos quedando con la frase del alcalde de Nueva York, que asegura que va a haber más víctimas de las que nadie pueda soportar. Bueno, pues a todo ello, gracias, Ignacio. Seguimos, Juan Antonio, pendientes de lo que vaya a decir el presidente norteamericano, George Bush. Está previsto que vuelva a dirigirse a la nación dentro de una hora, o incluso, y según dicen algunas fuentes, y como vosotros muy bien apuntabais aquí hace solo un instante, dentro de unos minutos, hacia las 2:30 hora española. Será ya desde el propio despacho Oval, es decir, desde la Casa Blanca, donde ha llegado poco antes de la 1:00 hora española. Es posible que sepamos entonces qué piensa hacer de verdad el gobierno de Estados Unidos en todo esto, si es que de verdad ellos no están detrás de esas explosiones que se están oyendo en Kabul, que al menos las oye el corresponsal de la CNN. Lo que sí sabemos ya es lo que ha decidido hacer nuestro ejecutivo, el español, aquí, tras la reunión del gabinete de crisis que ha tenido lugar esta noche en el Palacio de la Moncloa y a la que ha acudido el propio presidente del gobierno, José María Aznar, a su regreso de la mini gira por esos países bálticos. El ejecutivo ha asegurado que se ha incrementado la seguridad de todos los intereses norteamericanos en nuestro país, incluyendo las bases de Rota y Morón. Así lo ha asegurado en estos micrófonos el portavoz del ejecutivo, Pío Cabanillas, que ha apuntado además a la necesidad de que todos los países democráticos luchen juntos contra el terrorismo. Yo creo que si hay algo que se ha demostrado hoy es que el terrorismo es la mayor amenaza que puede haber para la comunidad internacional, pero sobre todo para los sistemas democráticos, para la vida de las personas, su libertad, sus derechos. Y el gobierno español ha reiterado, y lo vuelve a hacer en el día de hoy, como es natural, que la lucha contra el terrorismo requiere una acción concertada de todos los países democráticos. No me cabe la más mínima duda que esa será la reacción. Pío Cabanillas, el portavoz del gobierno, ha sido el que ha pasado por aquí, por los micrófonos de Onda Cero, explicando el resultado de esa reunión de crisis y urgencia en el Palacio de la Moncloa. El gobierno también ha decidido, por cierto, Juan Antonio, que luzcan las banderas a media asta en todos los edificios de la administración española. Hoy, porque estamos ya en la madrugada del miércoles, vamos a estar muy pendientes, además, de una reunión entre el rey don Juan Carlos y el presidente Aznar. Va a tener lugar a las 11 de la mañana. También está previsto un encuentro entre los ministros de exteriores de la Alianza y la Unión Europea. Este va a ser en Bruselas. En este momento yo creo que lo que podríamos ir haciendo es volver de nuevo hasta Nueva York para saber cómo se encuentra ahora mismo esa ciudad. Son allí las 8 de la tarde, han pasado 11 horas después del comienzo de los ataques. Su alcalde ya ha dicho que las labores de rescate se van a alargar durante al menos una semana. Hace falta además sangre todavía en los hospitales que están en estado de máxima alerta. Situación en Nueva York. Agustín Alcalá, por enésima vez en este día, muy buenas noches. Buenas noches. Nueva York es una ciudad fantasma. Los restaurantes cerrados, los shows de Broadway y los partidos de béisbol suspendidos, y la gente en su casa siguiendo estas trágicas noticias por la radio y la televisión. Las avenidas, la Quinta, Park, Madison, están vacías, solo con algún taxi amarillo y algún coche que se mueve a toda velocidad. Los viandantes van deprisa, algunos a los centros de recogida de sangre, donde hay colas para hacer las donaciones de varias horas. Los puentes que unen Manhattan con Brooklyn o con Nueva Jersey están cerrados, no hay servicio de trenes, y los tres aeropuertos de la zona de Nueva York también están completamente clausurados. Hace en este momento un ligero viento y hace también mucho frío, ha bajado la temperatura, y el humo, se puede oler perfectamente ese humo del testigo de los atentados de esta mañana. La oscuridad ha descendido ya y comienza a correr un ligero viento que está acercando más ese humo característico de un gran incendio, de algo masivo que se ha quemado. De modo, Agustín, que se vaya la luz sobre los cielos de Nueva York, sobre esos rascacielos de Manhattan, pero todavía sigue allí, como tú muy bien apuntabas, ese intenso olor a humo tras los ataques terroristas de esta jornada. Bueno, pues esto, José Antonio, es un breve resumen de lo que está ocurriendo a estas horas. Son todavía muchas cosas las que están en el aire, muchas preguntas sobre cómo es posible que haya sucedido esto, y además en el país más poderoso del planeta, se supone que con mayores medidas de seguridad, pero sobre todo falta por saber cuántos muertos ha provocado el mayor ataque terrorista de toda la historia. En este sentido hay que quedarse con las palabras del alcalde de Nueva York, lo citaba Ignacio Jarillo, que ha asegurado que es muy posible que nadie esté preparado, dice, para oír la cifra real de fallecidos. Todos los datos que se manejan hasta este punto de la madrugada hablan al menos de 10.000 personas, pero también van diciendo por ahí que estas cifras se quedarán cortas. Fíjate, Nacho, que han pasado 11 horas y todavía se puede masticar el polvo que han dejado las Torres Gemelas. Eso es lo que está pasando, lo que está contando Agustín Alcalá. Ahora, evidentemente, habrá que estar atento en los próximos minutos a ver si de verdad Josh Bush es puntual. A las 2:30 de la mañana, hora española, se asoma a las pantallas de televisión. Evidentemente le quiere escuchar medio mundo, no digamos ya el pueblo norteamericano, y sobre todo verle como lo van a hacer en el despacho Oval, un despacho que en medio de esta crisis que ha sufrido los Estados Unidos ha estado desocupado también durante estas 11 horas. Es un dato a tener en cuenta. La puerta del estudio, Nacho, queda abierta. Aquí estaremos. Muy bien. Un día trágico para todos. Aquí estamos en programación especial hasta las 5 de la madrugada, 4 en Canarias, muy pendientes de nuestros servicios informativos, bien rodeados por Carlos Alsina, Fernando Rueda, y mi querido José Manuel Escribano, que se incorpora a esta tertulia ocasional. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas noches. Buenas noches, pues absolutamente perplejo, Juan Antonio, ¿no? Esto parecía la guerra de los mundos, ¿verdad? Verdaderamente, la guerra de los mundos o cualquier otro disparate semejante. Si me permites aportar una gotita poética, que a lo mejor nos hace falta a estas horas, te contaré que acabo de ver esta mañana la película de Spielberg, Inteligencia Artificial. Como saben nuestros amigos, la película sucede en un inmediato futuro en el que la Tierra ha sido casi casi anegada por las aguas. Ha habido un cambio climático, este que parece que de verdad se avecina. Los casquetes polares se han disuelto y algunas ciudades, como por ejemplo Nueva York, están sumergidas bajo el agua. Solamente emerge de la superficie un poquito de la antorcha de la Estatua de la Libertad, la cúpula del edificio Chrysler y las Torres Gemelas. Precisamente, una imagen que cuando Spielberg rodó la película era real, era posiblemente real, y que ahora será imposible. Estamos hablando de las Torres Gemelas, estamos hablando de todo un símbolo. Escuchábamos a Agustín Alcalá esta tarde cuando nos daba esa crónica, lo decía con la voz tomada, con la voz congestionada, diciendo, ha caído un símbolo de la ciudad. Y lo decía así como no dando crédito a lo que estaba ocurriendo, ¿no? A lo que estaba viendo. Es verdad. Y era esa imagen que nos transmitía, ¿no? De esas calles vacías. Yo no sé qué población puede tener Nueva York ahora. Seguramente estaremos hablando de una ciudad que ronda los 14 o 15 millones de habitantes. No lo sé, pero están las calles vacías, ¿no? Es una situación de estas películas que tantas veces hemos visto, ¿verdad? Sí, el día después. Sí, sí. Y claro, la ciudad sometida a un ataque de uno u otro género, ¿verdad? Suelen ser extraterrestres, a lo mejor estos son extraterrestres también, sí, porque sí, se entiende difícilmente semejante barbarie, ¿no? Y esa ciudad, pues después del ataque, está como seguramente está Nueva York. Ahora, una vez más, el cine pues ha dado en la diana, nos ha contado lo que iba a pasar. Sí, vamos a escuchar ese testimonio de Agustín Alcalá, porque me parece que es el testimonio del día. Hemos podido recuperar la comunicación, esto es horrible, realmente estamos cerca de la zona donde se ha caído una de las torres gemelas, se ha caído completamente, parece que es la Torre Sur. Hay mucho polvo en esta zona, la verdad es que la gente está corriendo. Uno de los símbolos más emblemáticos ya ha desaparecido completamente. Es tremendo, es Orson Welles, año 1938. Pues sí. El polvo que aludía Agustín Alcalá en las imágenes que estaba empezando a ofrecer ya esta madrugada la televisión norteamericana, que ya es de los minutos posteriores al desplome o al derrumbamiento de una de las torres, cuando empiezan a trabajar los bomberos, efectivamente parece una imagen de también extraterrestre, porque parece de otro planeta, con el polvo en el ambiente y las fuerzas de seguridad que están trabajando allí, pues convenientemente pertrechadas para la ocasión. Acabamos de ver también la primera página del Washington Post de mañana, ya de hoy, con una única palabra en su primera página, con enormes caracteres tipográficos, que es horror. Horror. La palabra que encabeza hoy el Washington Post. Hablando de información, no sé a vosotros, pero a mí me sorprende mucho que 11 horas después, y a pesar de que todos tenemos la sensación de que hemos estado facilitando información constantemente, minuto a minuto, todas las televisiones internacionales, realmente la información que tenemos es muy escasita. Muy escasita. Estamos elucubrando, estamos dando la misma. Que no sepamos en estas horas ni siquiera un número aproximado de las víctimas mortales es muy raro. Es como si nadie se atreviera a entrar decididamente a decir, puede haber esto. Y no puede ser algo más simple. Que no sepan cuántos muertos hay. Es que es imposible. Es que, vamos a ver, se han caído dos edificios. Tienen que hacer tal despliegue de quitar cosas y empezar a sacar a los muertos. Y empezar a decirlo, que yo creo que a veces, a lo mejor es demasiado simple, Carlos. Sí, pero por acotar, digamos, las víctimas mortales. Acabamos de enterarnos ahora, 11 horas después, de que son 200 los bomberos que están atrapados o que están muertos bajo los escombros. No debe ser tan difícil saber cuántos bomberos había allí y cuántos ya no están. Efectivamente. 80 policías, por ejemplo. Sí, yo tengo la impresión de que a lo largo de toda esta jornada se nos ha privado no solo de información, sino sobre todo de imágenes. De imágenes, claro. Es muy curioso. No hemos visto ningún muerto, que yo... No hemos visto ningún muerto. Desde las 3 de la tarde que han comenzado a emitir en directo todas las televisiones, durante toda la primera hora, por ejemplo, se ha visto una única imagen tomada desde distintos ángulos, pero siempre a la misma imagen, que era de la mitad de las torres hacia arriba. Las torres ardiendo, el efecto chimenea y la coincidencia de que uno de los impactos, el del segundo avión, ha coincidido con el momento en que estaban difundiendo en directo esas imágenes, que es la imagen que se ha repetido más a lo largo de toda la tarde. Pero, ¿y de la mitad de las torres hacia abajo qué estaba pasando? Sí. A mí me cuesta mucho creer que no hubiera ninguna cámara autónoma abajo grabando lo que estaba ocurriendo, porque es ahí abajo donde se tenían que estar produciendo las escenas realmente dramáticas. el personal que estaba en la torre tratando de salir de allí, la evacuación, la llegada de los efectivos, etcétera, etcétera. Todo eso no lo hemos visto. Bueno, es posible que, no, que sea una casualidad, pero me cuesta trabajo, creo que con la potencia informativa que tienen los medios de comunicación norteamericanos, no hayamos visto nada de eso todavía hasta ahora de la noche. Yo creo que... si me permitís, sí, a lo largo de la tarde que hemos estado siguiendo minuto a minuto toda la transmisión y los datos oficiales, me he quedado un poco con una de las declaraciones de Giuliani, del alcalde de Nueva York, que aseguraba que no había datos sobre los daños físicos, los daños materiales que han sido vistos, pero sobre todo por el absoluto caos que esa explosión produce más allá de lo que es ese círculo de Manhattan Sur, ordenadores, telecomunicaciones, cableado de luz, de teléfono. Todo es un caos tan absoluto el que se produce a esa hora de la mañana que es prácticamente imposible vaticinar nada, y me extraña mucho que al cabo de las horas se hayan podido arreglar sistemas informáticos, sistemas de telecomunicaciones, como para empezar a dar una cifra que, sea la que sea, siempre va a ser mirada y criticada con cuentagotas, porque si se dice una cifra excesiva, luego les van a pasar factura, sí. Y al revés lo mismo. Quiero decir que aquí, por primera vez, yo daría un poco un voto de confianza al caos y a la desgracia de los americanos, que no nos olvidemos, son seres humanos, por mucho que pensemos que están entre ellos los famosos hombres de negro, los black men, que mucha gente identifica con ese círculo que domina y controla todo el poder. Me parece que el aldabonazo ha sido tan fuerte que nadie es capaz de controlar nada, y la imagen del presidente Bush ha sido evidente. Bush no ha dicho nada en su primera locución ni en su segunda. Exacto. Me refiero al colegio donde estaba, y después la segunda locución. Intentaremos que caiga la justicia sobre ellos. Bush era el amo del mundo, tocado y reconociendo, nos han dado en lo más profundo. Ahí es donde yo, como periodista y como persona, me he sentido, no porque lo diga Bush, me he sentido un poco vulnerable, ¿no? El famoso amo del mundo de repente no sabe qué decir, sí. Y los demás nos quedamos prácticamente... Pero también porque yo no estaba criticando que 11 horas después no tengamos apenas información, simplemente estaba constatando el hecho de que, aunque tengamos la sensación, incluso los que trabajamos en esto, de que llevamos todo el día ofreciendo información minuto a minuto de lo que ha ocurrido, si no hemos ofrecido realmente hasta ahora de la noche lo que sabemos es muy poco. Sabemos lo que sabíamos a las 5 de la tarde y poco más. Por ejemplo, al principio se hablaba también de esa hipotética explosión en los cimientos de las torres. ¿Se ha vuelto a saber algo? Pues el último dato que yo he tenido, por lo menos, es que ha sido producida por la explosión de arriba, las cañerías de gas. Supongo que han hecho explosión, y eso, según los arquitectos con los que hemos consultado a lo largo de la tarde, es definitivo. Cuando una estructura es golpeada en la parte superior de un edificio, el desplome de esa parte superior provoca un peso tan impresionante sobre la parte inferior que se desploma, provocando lo que en una explosión controlada se llama una implosión. Es decir, una explosión hacia adentro. Si os fijáis, todo las famosas demoliciones controladas, efectivamente, ¿no? se ha derrumbado, sí, se ha derrumbado hacia sí mismo. Digamos que media torre ha caído encima de la otra media de abajo. Gracias, decían los técnicos, a que el avión que ha impactado en el edificio ha dado de lleno. Si llega a dar en un costado, sí se hubiera podido producir la fotografía de medio edificio que cae como si se le hubiera segado con una gran espada. Pero como ha sido un ataque directo al centro neurálgico del edificio, bien sea arriba o abajo, pero en el centro, por eso el edificio ha caído en vertical. Estamos hablando de aviones que pueden tener un peso de unos 115.000 kilos aproximadamente, es una buena bomba esa, 115.000 kilos, pero son torres muy poderosas. Estamos hablando de unos edificios de 400 metros de altura, 110 plantas, dicen que podían soportar el equivalente a una escala 9, en la escala Richter de los terremotos. O sea, que el impacto ha debido ser brutal. Es que tenía el epicentro del terremoto en el centro justo de la torre. Ha debido ser brutal. La prueba de su fortaleza, el hecho de que no se hayan caído en ese momento con el impacto del avión, pero claro, no ha podido soportar después el efecto del incendio, de la explosión. Esa es la leyenda que los turistas, los que hemos tenido la suerte de estar ahí arriba, que ahora lo valoro mucho más, viene justo en los memorándums, en las memorias de cómo se construyó el edificio. No sería capaz de soportar un terremoto de magnitudes insospechables, pero bueno, parece que un avión impactando justo en el centro del edificio ha sido suficiente para que se derrumbe. De todas formas, también tendría en cuenta otro elemento, no sé si para justificar a Bush, que no es que me caiga especialmente bien, vamos, ¿no? Este hombre que tiene tanta tendencia a firmar la muerte de los demás, ¿no? Es verdad que cuando hace su primera declaración él no sabe nada. Es decir, él sabe que ha ocurrido eso, pero no tiene ni idea de quién ha sido. Y yo creo que la investigación, estoy seguro que la investigación empieza inmediatamente. Es decir, esa llamada que se produce, que ahora hemos sabido, de una azafata de uno de los vuelos, seguro que ha sido conocida inmediatamente por la CIA y por el FBI. Seguro que inmediatamente se han puesto a ver quiénes eran los pasajeros. Seguro que han empezado a ver cuál de esos eran los que tenían raíces árabes y que por lo tanto podían hacerlo. Rápidamente han empezado a buscar si tenían ficha. Rápidamente han tratado de buscar esa una relación entre todo ello, para tratar de ver quiénes podían ser y tratar de vincularlo. Es verdad que Bush no podía decir, si no tienen más o menos la certeza y no pueden tranquilizar a sus amigos occidentales, quién era el que eso, ¿no? Porque lo que sí está claro es que yo creo que se va a producir un ataque. Que el problema es si es un ataque, que yo creo que no es suficiente un ataque ahora. Esto exige una guerra salvaje de Abus, al menos, ¿no? Si por un asesinato él corta una cabeza, por esto tendrá que cortar un montón de cabezas. Y eso lo tiene que hacer con el apoyo de sus aliados occidentales. Y si Bush no lo sabía, porque Bush tiene tendencia a hacerlo él solo, seguro que sus asesores se lo han dicho. Y para eso tiene que tener unas certezas, unas pruebas, que tendrá que transmitírselas sin duda, si las han conseguido mañana, a los ministros de Asuntos Exteriores, para simular que esas medidas son de todo Occidente, que es exactamente lo que hicieron Irak, y al final os recuerdo que había dos aviones y un barquito español en mitad de la guerra. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues yo creo que lo inteligente en este caso sería hacer una causa de Occidente y tomar las represalias oportunas. Y yo también, efectivamente, yo creo que puede haber sido Bin Laden y Afganistán, pero que también puede haber sido perfectamente Irak y también pueden haber sido, hay otros países capaces, ¿no? Hemos visto cómo es la globalización en el día de ayer, ¿verdad? Cómo afectaba ese impacto de los aviones contra las Torres Gemelas a las bolsas de todo el mundo, cómo se desplomaban. Incluso se habla que Wall Street puede ser cerrado hasta el próximo lunes para evitar males mayores. Ya los países productores de petróleo se han apresurado a afirmar que tranquilos, que ellos van a seguir garantizando la producción y entrega de petróleo, aunque este ya se ha disparado $3. Es curioso cómo se concatena todo, ¿verdad? Cómo todos los acontecimientos van creciendo. Incluso sales a la calle, José Manuel, y te das cuenta que la gente está nerviosa. Yo he salido a tomar un bocado, por supuesto, y estaban nerviosos, estaban crispados. Toda la tarde yo he presenciado el paso de dos helicópteros por encima del centro donde estaba trabajando y la gente salía a la calle a ver los helicópteros, cosa que en un día normal quizá no nos sorprende tanto, ¿no? Sí, naturalmente que hay un estado general de preocupación y de nervios, es evidente. Sí, la gente ya ha ido a ver cómo los policías tomaban la embajada norteamericana en la calle Serrano. Uh-huh. Han ido decenas de policías. Una situación que es rara, Carlos. No, la gente se pregunta cómo nos afecta lo que ha ocurrido hoy a nosotros. Es que afecta. Estamos lejos, pero como tú bien dices, estamos muy cerca. Y además hemos tenido ocasión de verlo durante todo el día en la televisión, y eso crea también una sensación de angustia muy generalizada. Vamos a ver cómo nos afecta. La primera clave la vamos a tener dentro de unos minutos, cuando sepamos qué va a decir el señor Bush. Hasta ahora la noche todavía es una incógnita, porque yo entiendo que también es una incógnita saber si lo de Afganistán realmente es responsabilidad de las explosiones de esta noche. ¿Pero a quién hacemos caso? ¿A la Casa Blanca o a la CNN? Bueno, vamos a ver. Si fuera una operación del Pentágono, el Pentágono lo confirmaría tan pronto, tan temprano, cuando todavía estamos viendo las explosiones en la televisión. Yo creo que eso lo debemos poner en cuarentena. Es decir, el Pentágono dice que eso no es cosa suya. De momento, eso es lo que decía hace 30 minutos. Vamos a ver, Carlos, si el Pentágono hace un ataque como eso, que lo hace no con aviones, sino con misiles de largo alcance, que es como para evitar todo tipo de cosas, pues lo tendría que reconocer. Es decir, desde mi punto de vista, es decir, no haces un ataque a escondidas. Es decir, anda, he tirado 6 misiles, pero no reconozco que he sido yo. No, tú, todo lo contrario, lo que quiere la opinión pública americana, claro, es una venganza. Entonces tú le tienes que dar la venganza, no atacarles y ocultarlo, desde mi punto de vista. Sí, pero acuérdate que cuando empezó la guerra del Golfo también pasaron unas horas hasta que nos confirmaron que efectivamente había empezado la guerra del Golfo. Quiero decir que a mí me da la impresión de que estamos corriendo mucho durante todo el día intentando adelantarnos demasiado a los acontecimientos. Sabemos que el Pentágono dice que no es cosa suya. Bueno, también entra dentro de la lógica que diga eso en este momento. Todavía no ha hablado el presidente de los Estados Unidos. En todo caso, quien tendrá que decir si eso lo han hecho ellos o no y por qué, será el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Bien. De todas maneras, lo peor que le puede pasar a George Bush, además con su talante y con el partido que tiene detrás, es que ahora mismo no tiene enemigo, porque no sabe quién le ha hecho esto, por mucho que se lo imagine. Y en segundo lugar, y lo que es más importante, es que nos enfrentamos, yo creo, a partir de ahora, en este nuevo siglo, a unos conflictos bélicos en los que originalmente ya no está claro quién está detrás del enemigo. Entonces eso es un problema nuevo, tan absolutamente nuevo para los que estamos en esta mesa como para el propio George Bush. Sí. El tema del terrorismo es un poco como que se nos escapa, como que nos da rabia no poder centrar nuestras iras en un enemigo, si es que nosotros tenemos que centrarlas. Y ahora mismo la administración americana lo que está, yo diría, haciendo, sobre todo en el despacho Oval, es preparando un mensaje que convenza. Porque lo de que es el terrorismo, eso no le convence a nadie. La gente quiere objetivos, quiere targets, como decía Colin Powell. Y los targets hay que encontrarlos y tienes que saber quiénes son, porque tampoco es justo que mañana una ciudad en Afganistán perdida en los montes de no sé dónde sea aniquilada. Eso no le va a gustar ni le va a satisfacer a la sociedad norteamericana. No hay enemigo y además tampoco hay un objetivo concreto. Ahora que comentas lo de Colin Powell, hoy le ha pillado todo esto en Lima, Perú, en su famosa gira. Me comentaba mi querido Tico Medina que su hijo anda por allí y veía estupefacto cómo los norteamericanos se apresuraban a borrar todos los distintivos norteamericanos. Estaban borrando apresuradamente todos los distintivos, incluso del avión, del Chu, este que utiliza Colin Powell. Es curioso cómo enseguida se defienden, ¿no? Intentan devolver el golpe, intentan vengarse. Siempre estamos igual. Ahora mismo me imagino en ese viejo obsoleto y vetusto, y ahora ya podemos decir indefenso, edificio llamado Pentágono, construido en 1943 a toda prisa. Era un edificio que se iba construyendo muy despacito, pero que el ataque japonés a Pearl Harbor pues facilitó que se diera o se asignara más presupuesto, y bueno, se construyó un poco deprisa, pero desde el 43 viene ejerciendo como el gran centro de poder militar de los Estados Unidos. Pues ahora mismo es que estoy imaginando la escena. Hay un grupo de sesudos, cejas altas, que están con unos mapitas sobre la mesa y deben estar buscando el objetivo. O sea, ahora mismo deben estar diciendo, este sí, este no, este puede ser, aquí podemos hacer algo. Yeah. Y lo que es más importante, queda claro que a partir de ahora ni escudo antimisiles ni nada que se le parezca. Solo hace falta una persona dispuesta a morir, la primera, y en segundo lugar, un cuchillo o algo que te amenace y te levante de tu asiento de piloto. Porque está claro que quien ha dirigido el avión contra el World Trade Center no es un piloto. No creo que ningún piloto, ante la tesitura de morir él o que mueran 10.000 personas, elija que mueran 10.000 personas, aparte de morir él. Ha sido un piloto fundamentalista. Aquí hace falta alguien que quiera morir por sí mismo. ¿No? Esa es la mejor de las armas, biológica y tecnológica. Claro, pero Fernando, es que yo sospecho que los servicios secretos, en este caso los norteamericanos, no habían previsto la posibilidad de tener terroristas suicidas, kamikazes. Yo creo que sí, que esa es una de las cuestiones que sin duda tenían previstas. Bueno, a lo mejor piensan en el tipo que se coloca los 10 kilos de dinamita en el pecho y sale corriendo, ¿no? Claro, yo creo que les ha pillado el estilo del golpe. Entonces, ellos que controlan tanto a la gente que entra y que supuestamente tienen un fichero con todas las personas peligrosas, bueno, pues está claro que el golpe, y nos iremos enterando más adelante, lo han dado gente que sin ninguna duda no estaba fechada. Gente que a lo mejor llevaba ya bastante tiempo es decir, que la operación no ha sido diseñada ahora, a lo mejor hace 6 meses, por lo tanto, había gente que llevaba 6 meses, o 3, no sé, eso, dentro de Estados Unidos. Que a lo mejor los miembros de ese comando se han unido precisamente ayer en la pista del aeropuerto, que ha ido cada uno por su cuenta, que es curioso que en cada sitio había un piloto para poder llevar el avión, es decir, que tenían que tener unas condiciones para hacer una operación perfecta, bien hecha, como la han hecho, la verdad, y para tratar de cosechar el triunfo. Eso es muy difícil, excepto, repito, que tengas un topo dentro de la organización, que es como al final se evitan este tipo de cosas. No hay inteligencia capaz, ni de la CIA, ni la KGB, ni ninguna, capaz de evitar ese tipo de atentados. En España, como, comillas, hasta ahora no hay kamikazes, bueno, pues hay determinadas cosas que no se producen, ¿no? Pero si los hubiera, bueno, pues que, pues adiós la seguridad del Ministerio de Defensa. Recuerdo el atentado contra el Ministerio de Defensa, que pusieron un misil en otro lado y no llegó, creo. Sí. ¿Por qué? Pues porque es muy difícil atentar contra un edificio que tiene unas medidas de seguridad y que te ven. Ahora, contra los kamikazes, que ya se saltan todas las normas, en Israel lo saben perfectamente, prácticamente no vale nada. Parece que ahora los terroristas internacionales van a ser considerados como los malutos de la película y se va a ir a por ellos en cualquier punto del mundo, y esto lo subrayo, cualquier punto del mundo. Sí, hay que decirlo. Y de todas formas, José Manuel, el cine ya se encargará de contarnos todo esto en los próximos 10 años. ¿Verdad? Imagino que sí, que los americanos para esto, hombre, este es un momento de enorme dolor. No sé cuándo van a ser capaces de hacer la película del día de hoy, pero seguramente la harán, porque ellos buscarán también la posibilidad de contar las causas y las consecuencias de este dramatismo tremendo de hoy a través de las pantallas, claro que sí. Además hay algunas que ya están hechas y que se parecen bastante mucho, a lo que hemos visto hoy. Ya lo creo que sí. Sí. En muchos aspectos, muchas de ellas, desde Independence Day hasta, bueno, pues yo que sé, sí, es que ha habido un momento entre las 3 de la tarde y 4, ¿verdad? Ha sido un momento de absoluta locura. O sea, intuíamos que el cielo norteamericano podía estar lleno de aviones volando hacia objetivos. O sea, es que ha sido dantesco todo, ¿no? Ha sido de surrealista. Vamos, esto lo coge André Breton y hace un auténtico artículo con ello. Estamos muy pendientes de George Bush, estamos pendientes de su comparecencia. Sí, a esta hora, a las 2:30, a las 8:30 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, está prevista la comparecencia de George Bush. Suponemos que se va a retrasar un poco, como suele ocurrir con las comparecencias presidenciales, para aclarar los últimos puntos y comas. Es muy serio lo que se va a decir, en este caso aún más, y estamos pues pendientes, lógicamente, de la madre de todas las cadenas, que es la que va a ofrecer en directísimo... Onda Cero, ¿quieres decir? Efectivamente, en directísimo directo, y voy a dar redundancia a las palabras de George Bush. No sé, Nacho... Sí, estamos a la espera, de hecho, Agustín, ahí está. Ahora lo tenemos en línea, y ahí está la primera imagen de George Bush en el despacho Oval, 11 horas y media después del inicio de los ataques. Vamos a ver si podemos escucharle. Our very freedom came under attack. Libertad ha sido sometida a un ataque. En un acto mortal, en un ataque mortal. Secretarios, mujeres, hombres, empresarios, madres, padres, amigos y vecinos. Miles de muertes han terminado por un acto del demonio. Las imágenes que hemos visto de los incendios, la estructura cayendo al suelo, son algo que no nos podemos creer, repletas también de tristeza y también llenas de un inmenso enfado. Quieren meternos a nuestra nación en el caos, que nos separemos todos. Mucha gente ha sido movida, ha sido invitada a defender esta nación. Han podido atacar estos edificios, pero no pueden tocar las fundaciones, las bases de este país. No pueden robar las intenciones de Estados Unidos. Estados Unidos es el país que mejor representa la libertad, la luz que siempre brilla. Hoy estos actos han demostrado lo peor de la vida humana. Con el cuidado de los equipos de rescate, de los vecinos, de las personas que han estado asistiendo a las víctimas de cualquier forma que han podido. He dado orden a todos los equipos de rescate para que asistan a estas víctimas. Nuestras Fuerzas Armadas son poderosas. Y hemos hecho un concertado esfuerzo para que los equipos de rescate trabajen intensamente y tomar cualquier precaución para asegurar que nuestros ciudadanos aquí en Estados Unidos, aquí en casa y en el extranjero, estén protegidos de los ataques. Las agencias federales en Washington van a hablar, van a abrir mañana y estarán abiertas para cualquier cosa mañana. Las instituciones financieras están todavía, son muy poderosas, y la economía norteamericana estará abierta para cualquier negocio mañana. Estamos buscando a aquellos que han cometido este acto demoníaco. Vamos a poner todas las fuerzas de nuestros servicios secretos y de las fuerzas militares para buscarlos lo antes posible y para ponerlos delante de la justicia. No haremos distinción alguna entre los terroristas que cometieron este acto y aquellos que los protegieron. Agradezco el apoyo de los miembros del Congreso por este apoyo fuerte y sincero. En nombre del pueblo norteamericano, agradezco a los líderes mundiales que nos han llamado ofreciendo asistencia. Estados Unidos y sus amigos se unen a todos aquellos que quieren paz y seguridad en el mundo. Y estamos juntos para ganar una guerra contra el terrorismo. Hoy pido a todos que recen por aquellos que están lamentando, por los niños cuyas vidas han sido rotas, por aquellos que su sensación de seguridad ha sido destruida. Y pido que nos apoye un poder mayor que todos nosotros. Ahora, incluso cuando me acerco al Valle de la Muerte, quiero que estéis conmigo. Este es un día que todos los norteamericanos están unidos en nuestra resolución para luchar a favor de la paz. Nos hemos enfrentado a enemigos anteriormente y los venceremos esta vez. Nadie podrá olvidar este día, pero vamos a ir adelante para defender la libertad y todo lo que es bueno y justo en nuestro mundo. Gracias. Buenas noches. Y que Dios bendiga América. Es tremendo. Bueno, pues el mensaje desgarrador del presidente norteamericano me ha recordado enormemente al mensaje de Roosevelt tras el ataque japonés a Pearl Harbor. Sí, lo que pasa es que seguimos sin desvelar las claves, ¿no? En cierto modo, que esperábamos un poco en esta comparecencia. Lo que sí está claro, ya venía a decir, no sabemos quién ha atacado a Estados Unidos en este día, pero vamos a responderle inmediatamente con todas nuestras fuerzas militares, también con el servicio secreto, y sobre todo vamos a también atacar y vamos a ir a por los que les protegen. Evidentemente, sí, es un mensaje que debemos entender como una muy seria amenaza a aquellos países, algunos islámicos, que dan protección a algunos grupos terroristas internacionales. Sin embargo, pero por lo demás, miles de muertos, sin concretar ninguna cifra. Ajá. Un mensaje, sí, tranquilizador, digamos, para su parroquia, el pueblo norteamericano, de que mañana, evidentemente, las oficinas federales, lo que es la administración, volverá a abrir, y también la economía. Ya veremos qué pasa mañana con Wall Street, porque hay serias sospechas de que la bolsa norteamericana va a tardar todavía unos días en funcionar. Sí, ha sido además un mensaje en clave más de atentado, de luchar contra el terrorismo, de atentado, y no contra países. No ha sido un mensaje en clave de guerra, lo cual es bastante importante, porque nos podríamos haber encontrado con una actitud norteamericana mucho más peligrosa para todos. Y en segundo lugar, aparte de la primera parte del mensaje, que ha sido muy lacrimógena, lógicamente, hablando de Dios, del Valle de la Muerte, ha querido decir que mañana, valga la frase, va a ser un día más en el paraíso. Volverán los negocios a realizarse, volverá la economía a continuar, y casi aquí paz y después gloria. Lo que pasa es que mañana va a ser todo lo contrario. Wall Street está bajo las cenizas, probablemente hasta el lunes no empiece la actividad, y cuando Wall Street está bajo las cenizas, supongo que el resto de los mercados se va a ver afectado como nunca en la historia del mundo. Yo supongo... Habéis hecho un resumen estupendo, pero yo creo que hemos oído cosas distintas. Yo creo que he hablado de Dios y del demonio, y a mí me ha dejado alucinado. Señor... Es decir, es un mensaje del ¿cómo se llama? El padre bien, de el bien y el mal. El bien y el mal, el padre de la de que se sienta ahí en las películas estas que vemos americanas, que sube al estrado y suelta un discurso, y ese ha sido el mensaje. Es un mensaje absolutamente religioso. Es un mensaje que podía haber leído ese mismo discurso hace 4 horas Eso es. Y estaría mal justificado. Esa es la clave. Es que ha vuelto a decir lo mismo. Va dirigido al pueblo norteamericano, sí, tratando de tranquilizar, pero evidentemente cuando han pasado 11 horas y media, poca tranquilidad queda ya. Conclusión en la que le digamos, datos no deben tener muchos. No. Ha salido George Bush en poco menos de 5 minutos a decir esto, tratando de tranquilizar, pero 11 horas después de cuando tenía que darlo. La conclusión es que Bush es muy lento preparando sus mensajes. Pero yo supongo. No, pero ha hecho el mensaje, Yo si no se le nota. A ustedes les dejo porque siguen pasando más cosas, además de George Bush con todo esto, pero en un ratito estamos aquí. Y nos lo cuenta, gracias, macho. Pero yo supongo, Agustín Alcalá, sigues ahí, ¿verdad? Estamos, estáis hablando. Sí. Me dices la suposición en un instante. Este es un hombre muy religioso. Sí. Ha cambiado varias veces de religión, o por lo menos de credo. Y por eso dices lo de muy religioso. Lo ha llenado de menciones del bien, del mal, del demonio, de Dios, y efectivamente yo creo que hay que distinguir ahí unas palabras, que es que no vamos a distinguir entre los autores y los que los alberguen, con lo cual Estados Unidos está preparando un masivo ataque contra cualquier país que pueda haber albergado, albergue o intente hacerlo, o que quizá también presuma y sonría el ataque que se ha efectuado esta tarde. Cualquier demostración por parte de algún gobierno que se felicite de estos actos terroristas va a ser respondida con la fuerza descomunal de las fuerzas norteamericanas. Eso yo creo que es la advertencia. ¿En qué país estás pensando, Agustín? Mira, en este momento, ¿qué países se me pueden venir a la memoria? Irak. Si el señor Saddam Hussein habla y dice que esto ha sido un gran acto de venganza por parte de las fuerzas defensoras de los intereses de los palestinos o de los árabes contra el gran Satán que es Estados Unidos, al señor Saddam Hussein le pueden caer bombas. No puede suceder a Sudán, puede suceder a Afganistán realmente, puede suceder a cualquier líder palestino que apoye estos ataques. Es decir, esta gente en este momento está buscando alguien que levante la voz, como sabemos esa expresión que sale retratado en la foto, porque no saben quién les ha hecho esto, y como no saben quién les ha hecho esto, están buscando a cualquier persona que salga retratado para cargarle el muerto. Todo parece indicar que efectivamente es Osama Bin Laden, pero en este momento no se sabe. Si yo lo he escuchado bien, Agustín, Bush lo que ha dicho es que pondrá todos los medios para localizar a los culpables y a quienes los apoyan y ponerlos delante de la justicia. Llevarlos a la justicia. ¿Y eso qué significa? Eso es el objetivo, es que si en algún momento son capaces de localizar al señor Osama Bin Laden en algún país, intentarán secuestrarlo y traerlo a Estados Unidos. Yeah. Aunque eso va a ser una operación muy complicada, eso está claro, pero si ese es el objetivo final. O sea, primero no sea justicia terrestre, sino sea justicia divina. Claro, esa es la duda. O sea, primero arrasan Afganistán y luego cazan a Bin Laden que está allí. O lo intentan cazar sin arrasar el país en el que se encuentre. Yo creo que George Bush ha lanzado el mensaje que el pueblo norteamericano quiere escuchar, quiere oír a su presidente. ¿Me equivoco, Agustín? Pero que quizá lo que habéis comentado, querría algo más, querría datos, querría información, no querría tanta palabra de lamento. Está todo el mundo lamentándolo. Quizá querría un presidente que hubiera sido más agresivo, no en la promesa de lo que vamos a hacer, sino realmente criticando cómo ha podido suceder esto, cómo han fallado los servicios secretos, cómo han fallado las fuerzas de seguridad que protegen los aeropuertos y que indudablemente el país está al borde de un colapso tanto de los sistemas de seguridad aéreos como también de los servicios secretos, porque han sido capaces de derrumbar dos torres que son el símbolo de Estados Unidos o el símbolo de Nueva York. Entonces está claro que a lo mejor los norteamericanos estaban esperando un presidente más agresivo en también reconocer que han cometido graves errores y que esos graves errores han sido la consecuencia casi final de estos actos terroristas. Sobre todo porque Bush está jugando ahora mismo en su futuro político como líder de su país, como líder internacional. Es decir, estas horas son claves para él y para su carrera política. Esto es lo del nuevo orden mundial, ¿no? Lo tiene completamente acabado. El presidente va a ser un presidente breve, eso está claro. Agustín, ¿no crees que siempre se ha dicho que George Bush está dirigido o teledirigido por esa fuerza gubernamental que supera en ocasiones la imagen del propio presidente? Hoy Bush, más asesorado probablemente que ninguno de los últimos presidentes, ¿no será por conceder un poco el beneficio de la duda que el gobierno norteamericano, y no digo Bush, sino ese grupo de asesores, esos gabinetes de crisis que entienden mucho de esto, son los que están llevando realmente la batuta en una situación tan impresionante y recomiendan prudencia, recomiendan, por ejemplo, no ir dando un número de víctimas que va subiendo poco a poco en el marcador, como suelen hacer los americanos? ¿No será que se están haciendo las cosas de una forma más pausada para intentar dar una respuesta contundente y que por eso a Bush simplemente le dicen que diga lo que ha dicho? Es el papel que tiene que hacer también como presidente, intentar tranquilizar por una parte. Las razones son claras. En este momento nadie sabe cuántas personas han muerto. Aquí se está hablando un poco con números quizá inflados o quizá que puedan quedarse cortos de esas 10.000 personas. La realidad es que hay miles de personas que no aparecen a estas horas, casi, efectivamente, 12 horas después del atentado. Hay padres de familias, hay trabajadores, hay mujeres, hay empleados de negocios que no aparecen y que pueden estar perfectamente entre las víctimas. El alcalde de Nueva York y sobre todo el arzobispo de la ciudad ha dicho que muchas de las víctimas son policías y bomberos que los ha tenido que dar los últimos, despedirlos realmente de este mundo, porque estaban muriendo, y esas son las personas que han estado en la primera línea de fuego, en la primera línea de batalla, y que han sufrido la destrucción masiva al caerse las torres. Nadie sabe lo que está sucediendo, el país está confundido, el presidente está confundido porque no sabe a quién atacar y sobre todo no sabe de dónde le vienen, en este, entre comillas, los tiros. Tampoco puede saber el número de muertos, que se sabrán dentro de unos días, y así en esa situación ha sido un poco vago. Ha prometido lo que todos los presidentes prometen, que van a atrapar y van a llevar ante la justicia, de nuevo no sabemos si terrestre o divina, a los autores, y sobre todo los ha advertido. ¿En su caso divina? Sí, lo ha dicho claramente, vamos. Yo ya estoy convencido que mañana, seguramente, en los próximos días vamos a hablar de daños colaterales y de bombardeos masivos sobre Irak y Afganistán. Yo creo que son los dos puntos que van a elegir rápidamente. Sí, creo que yo no sé cómo lo ve Agustín, pero yo es que estoy convencido que aunque en este discurso se haya traducido como más pacificación, en el momento en que él tenga los datos, en el momento en que él pueda aportar algo con alguna credibilidad, sí, en aquel momento será cuando él vuelva a coger la iniciativa, sea más agresivo, le dirá a todo el mundo qué paciente he sido durante el tiempo que sea, y ahora pasamos al ataque. Y van a demostrar que tienen todos los elementos suficientes para enseñar al mundo las pruebas de que Osama Bin Laden, quien haya sido el autor de los atentados, son los culpables, y van a responder inmediatamente, y la respuesta norteamericana en este caso va a ser gigantesca. Hablando de Afganistán, Fernando, las explosiones registradas esta noche en Kabul se las acaba de adjudicar el movimiento rebelde que lucha contra el gobierno de Afganistán. Las tres provincias rebeldes, según acaba de contar el corresponsal de la CNN, que han aprovechado la coyuntura. Curiosamente tiene... Lo cual es verdad que el Pentágono no tenía nada que ver, y de hecho Bush no ha dicho ni media sobre Afganistán ni sobre nada en realidad. Tampoco hay que olvidar esa llamada a un periódico de Amán del famoso y extinto, yo creía, Ejército Rojo de Japón. De Japón, sí. Que se ha responsabilizado, no me gusta decir eso de que ha reivindicado, se ha responsabilizado o se ha atribuido el atentado en represalia por los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. A preguntas del periodista de Amán de qué es eso del Ejército Rojo, si eso desapareció hace ya muchos años, el interlocutor que se ha atribuido el atentado se enfadó muchísimo en esa llamada telefónica y le colgó el teléfono diciendo que ellos seguían existiendo. Así es que, bueno, pues es un dato más que supongo que la administración norteamericana tendrán en cuenta. Pues le podrían haber dicho que las Torres Gemelas fueron construidas por un arquitecto japonés, por ejemplo. Yo, luego, si fuera norteamericano, después de escuchar a Bush, no me iría a la cama más tranquilo de lo o menos intranquilo de lo que pudiera estar antes de haberle escuchado. Es decir, no sé cuál era el objetivo efectivamente, no concreto del nada, mensaje, pero creo que no aporta nada, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Efectivamente, las sensaciones de confusión, como apunta Agustín. Están desconcertados y seguramente van a golpear muy muy pronto porque tienen que justificarse ante su nación. Agustín, te dejamos descansar un ratito. Saludos, buenas noches de nuevo. Saludos, buenas noches. Un ratito, Agustín. Qué trabajo está haciendo Agustín, ¿eh? Impresionante. Sí, yo sí, creo que a pesar de los nervios, todavía no me explico cómo le han salido las palabras en el momento en el que envuelto en una nube de yeso, de cemento, sí, de cascotes y de cristales cayendo por todos lados, ha podido transmitir probablemente como ningún periodista lo había hecho hasta entonces, una de las noticias más importantes del siglo, con voz, con sus frases, su sujeto, su verbo, su predicado. Y con emoción. Y con mucha emoción, sí, una emoción que la ha contenido, pero que a mí la verdad me ha puesto los pelos de punta y creo que lo recordaré toda mi vida. A mí me ha puesto los pelos de punta la actuación de nuestros servicios informativos aquí en Onda Cero, que desde el primer minuto han tomado las riendas del asunto y han conducido perfectamente esta nave. Y el resultado es más que evidente. Hay que felicitar a nuestros compañeros que han estado aquí horas, horas y horas, y las que les quedan todavía, porque yo no sé vuestra jornada, muchachos, pero hoy va a ser amplia, ¿no? Sí, me temo que sí. Lo está haciendo. Bueno, de vocación. Por supuesto. Supongo, Fernando, al margen de las venganzas que se van a tomar y lo que ya sabemos, en cuanto a la CIA habrá dimisiones, ¿no? Hombre, en estos casos, aunque solo sea por política, cuando te pillan con el carrito del helado, y esto en los servicios secretos suele ser habitual, es decir, si te pillan haciendo una misión equivocada, si te pillan con que no te has enterado de algo, es el mayor desastre que ha sufrido la CIA. Siempre tiene que dimitir a alguien. Pero en el fondo, es decir, eso es exactamente lo mismo. Le dimitirán, pondrán otro director nuevo, pero es una mera medida política, ¿no? Es decir, que no tiene una trascendencia. Es decir, el problema es cómo hacer para evitar este tipo de cosas, porque efectivamente te han dejado un agujero, te han dejado un boquete y han mostrado cuáles son tus debilidades, ¿no? Y cuando lo hacen así, ¿no? Pues no sé, es decir, todo el prestigio en general de Estados Unidos en estas cosas, pues después de ver cómo recuentan los votos uno a uno y los recuentan de mal, sí, para que pueda ganar Bush, ahora vemos que no hay ataque. Eso sí creo que es importante, ¿no? Lo decíais antes, que el tema de los escudos antimisiles está bien. Yo creo que Bush le va a dar la vuelta a la tortilla y va a utilizar esto para decir que necesitan un escudo antimisil y que le sacará todo el partido que pueda, pero que en realidad al final la inteligencia humana, que es lo que siempre, puede hacerte un boquete en cualquier lugar. Fíjate cuando hablamos aquí hace algunas semanas de este supuesto enemigo público número uno, ¿no? Sí, sí. Este sí. Saudí, que tiene una fortuna de, al parecer, de unos 5.000 millones de dólares. Sí, sí, sí. Y que tiene un ejército personal de 12.000 efectivos, 12 o 15.000 efectivos. Más y más sobre más. Todo porque él tiene, acuérdate lo que dijimos que es importante, que es lo que puede plantear dudas. Él tiene su propio, digamos, ejército, su propio grupo terrorista, pero él invierte un montón de dinero en otros grupos terroristas. Es decir, que es más o menos como un mercader del terrorismo. La gente va a él y él, siempre y cuando la causa sea el integrismo y sea siempre en contra de Estados Unidos o sus aliados, él los subvenciona. O sea que en argot deportivo tiene equipos filiales con cantera. Efectivamente. Entonces este es el típico señor que se dedica a dar dinero, a repartirlo, porque es su vida, ¿no? De luchar sobre todo contra Estados Unidos, ¿no? José Manuel, sí. Apelo a tu sensibilidad. ¿Qué te deja esta jornada? ¿Qué imágenes? Lo que estaba pensando ahora mismo fundamentalmente, y es que yo me temo que este tipo de acciones son casi imposibles de prever y de frenar. ¿Cómo se limita más todavía la inmigración? Es decir, bueno, la llegada a un país, si es que son extranjeros, que bueno, se supone que sí, ¿no? Pues ya tienen su filtro. Estados Unidos no es un país precisamente liberal en esta política de aceptar extranjeros, y sin embargo siguen entrando, pues entrarán como estudiantes, como turistas, en fin. ¿Cómo se puede evitar? ¿Cómo se puede evitar el paso a los aeropuertos de este tipo de personas que llevan el arma y que está demostrado que no se detecta? Pues porque apelarán a las 50.000 argucias, ¿no? Y es realmente difícil, ¿no? Y ahora son aviones, pero puede ser un tren exactamente igual, provocar una catástrofe tremenda, ferroviaria, o en fin. Realmente lo que me asusta es esto, ¿no? Sí, sí. Y me asusta también ver a George Bush en este momento. A mí me ha parecido también deplorable el discurso. Evidentemente, a lo mejor es el que puede hacer, pero ¿qué imagen transmite este hombre? Estas apelaciones a la divinidad en un señor que parece que es el amo del botón realmente asustan más que otra cosa. Yo creo que lo que le asusta a la comunidad internacional es cómo es posible que con el mínimo esfuerzo se pueda conseguir un resultado tan impresionante con la sencilla voluntad de alguien que está dispuesto a morir, y yo diría que casi sin un cuchillo, porque me extraña mucho que un detector de metales no haya interceptado al terrorista o al grupo de terroristas en cuestión, hayan conseguido hacer de un avión comercial el arma más mortífera en el momento más oportuno. Es decir, con nada se ha conseguido todo. Eso es lo que nos aterroriza a todos, porque ya no solo se trata de este atentado, ¿no? No, hay armamento muy sofisticado, hay incluso pistolas de plástico, así que te hacen la función. Ya, pero yo recuerdo igual, que la última vez que yo vine de Disneyland París, me acuerdo que había un niño, de París. De Estados Unidos a ese Disneyland, está muy lejos ese, el de París, y me acuerdo que venía detrás de nosotros un niño con una escopeta de las que vendían en Disneyland París, y se la retuvieron. Y le dijeron que no podía subir al avión, el niño, claro, con el este, y se quedaron con la escopeta, que luego se la dieron al piloto para que la llevara, pero no podía llevar ni siquiera de juguete, Juan Antonio. Ni siquiera de juguete, está prohibido eso, ¿no? Esto es tremendo. Antes hablábamos con nuestro buen Manu Leguineche acerca de ese ataque japonés a Pearl Harbor, lo que supuso que más de 100.000 japoneses que vivían en Norteamérica fueran internados en campos de concentración. No llegaremos a ese extremo con los árabes, con la gente de origen árabe que vive en Estados Unidos, pero desde luego algo va a cambiar para ellos. No se les va a ver de la misma manera. Claro. Eso es más que evidente. Y yo lo que pronostico, y es un pronóstico como otro cualquiera, lo volveremos a ver el jueves, es que ahora mismo las bases españolas están en alerta Bravo, que es el segundo nivel, y que antes de 48 horas seguro que pasan a la alerta Charlie, que es la alerta de previo a los ataques, y que al final, en 48 horas, Bush, que sabe que es consciente de que su imagen está destrozada, tiene que darle un golpe y debe estar histérico, perdido, porque él sabe que esto le está perjudicando muchísimo. Sí. Y tiene que reaccionar, porque nosotros nos reímos, pero en Estados Unidos la gente que lo ha padecido no puede, yo creo, soportar que un presidente lo que les diga es, en estos momentos, que vamos a, el demonio nos ha atacado, pero Dios está con nosotros. Está claro que se acelera el nuevo orden mundial, ese del que tanto hemos hablado, y está claro, a mí me ha llamado la atención cuando ha dicho Norteamérica y sus amigos. Yo preveo que aquí va a echar mano de las alianzas, o de la alianza en sí. De la alianza en sí, sí. Sí, para dar sensación de unidad y con eso, pues, acometer los retos que al parecer se están proponiendo. Efectivamente, bueno. Y quién sabe si a lo mejor a raíz de esto se puede sacar partido y se comienza una campaña internacional contra el terrorismo, del que países como España a lo mejor puedan sacar un cierto beneficio. Sí, pero habrá que empezar a pensar en cuál va a ser nuestra participación, que me temo que aunque sea simplemente estratégica y de localización de sitios para utilizar nuestras o las bases militares o los soportes militares que tiene Estados Unidos en España, eso va a ser inmediato. España para los americanos es el oriente más cercano, y mucho me temo que nos vamos a ver comprometidos por parte del gobierno español con una invitación por parte del gobierno norteamericano a utilizar nuestra infraestructura de alguna manera. Esto va a ser algo de los próximos días y a partir de ahí veremos un poco qué es lo que pasa, sí, pero hay que tener en cuenta que ahora no luchamos contra un país, o no se lucha contra un país, sino contra un enemigo terrorista que puede hacernos una picia en cualquier momento. Pueden hacer efectivamente, Ignacio, pueden hacernos todo el daño que quieran. A mí lo que me eriza los vellos es esa sensación que tengo ahora después de haber vivido este día, después de haber visto cómo esos aviones se lanzaban contra las Torres Gemelas o caían en Pittsburgh o en el Pentágono. Uh-huh. Claro, han conseguido secuestrar aviones, han conseguido lanzarlos contra objetivos prefijados, objetivos importantísimos, supuestamente custodiados por las Fuerzas Armadas norteamericanas. Claro, es que esta gente debe tener acceso también a un laboratorio, debe tener acceso a la guerra química, debe tener acceso a la guerra, y no quiero ser aquí apocalíptico, pero la guerra bacteriológica, de eso que se, de lo que hemos hablado tantas veces, la posible creación de minibombas atómicas como se comentó en su día, Fernando. Sí, claro, pero es que estamos hablando de Irak, que dispone de las dos primeras que has dicho, es decir, dispone de bombas bacteriológicas y de bombas químicas. Es que esto que no, se atrevieron a utilizarlas en la guerra porque realmente su efecto es demoledor y las escondieron o lo que fuera, no las llegaron a utilizar. Lo que pasa es que lo que estamos hablando con Antonio es todavía mucho más grave. Es que no les hace falta ni siquiera eso. Claro. Es decir, eso es todavía más grave. Ahora bien, es verdad que esto puede ser ahora, pero que mañana, que dentro de un tiempo, a lo mejor, estos grupos les es más fácil lanzar un misilazo o meter el misil y poner una bomba en las mismas torres, en otras torres, en esta, y que sea una bomba química, sin duda. Es decir, ese es un peligro y como tú bien has dicho en ese sentido, puede ir subiendo, pero difícilmente atacable, defendible, ¿no? Pues nada, supongo que mañana empieza la operación limpieza. Vamos a ver qué pasa. Seguro, si no mañana pasado. Si no mañana pasado. Vamos a estar muy pendientes de todas las noticias a lo largo de la noche. Programa espacial hasta las 5 de la madrugada, 4 en Canarias. A esa hora Nacho Galán os ofrecerá una especie de cómo ha ido la jornada o cómo fue la jornada. Cómo se vivió aquí en Onda Cero, cómo lo vivieron sus oyentes y los trabajadores que aquí hemos estado durante tanto tiempo para poder seguir informando. Y por supuesto, vamos a escuchar cosas. Vuestra participación imprescindible, importante. Queremos saber qué opináis, qué pensáis después de tantas horas de información, como decía Carlos, para qué y qué nos ha aclarado al final, ¿no? Bueno, pues 91-426-2671 y 91-426-2599. Y yo te quiero despedir, mi querido José Manuel Escribano, un abrazo muy fuerte como siempre. Igualmente. Hoy la revista de cine no se ha teñido de negro. Pues sí, seguramente no es momento de hablar de cine, sino de estar pendiente de la auténtica realidad, que es triste y es dura. Y es muy dura. Mi querido Fernando Rueda, muchas gracias siempre. Muchas gracias, espero que todo vaya bien y el jueves más sosegados seguiremos hablando. Días peor es difícil que vaya. Peor es posible, ¿no? De la película. Peor está complicado, sí. Sí, sí, sí. Vamos a recibir nueva información a las 3 en punto, 2 en Canarias. Nacho Galán se acerca con las últimas novedades, que yo no sé si hemos tenido muchas. ¿Alguna? Bueno, pues habrá que ir recapitulando, evidentemente, Juan Antonio, esto que hemos oído aquí en Onda Cero hace poco más de media hora, el discurso de Josh Buck a la Nación en directo desde el despacho oval de la Casa Blanca. Están sonando ahora mismo las señales horarias de las 3 de la madrugada, de las 2 en Canarias, 9 de la noche, ahora mismo ya en Washington, donde ha hablado el presidente norteamericano, un mensaje que le hemos llevado en directo. Entre las palabras del presidente, bueno, qué apuntar, lo hemos escuchado aquí, ¿no? Hay que destacar ese llamamiento a su país para que mantenga su confianza, a pesar de lo que él ha calificado como acto demoníaco, de lo que aquí también se ha hablado bastante. Vamos a ir recapitulando. Nueva York, Agustín Alcalá, cuéntanos, buenas noches de nuevo. Buenas noches. El presidente George Bush ha dicho que nadie va a oscurecer la luz de la libertad que representa Estados Unidos. En una locución a la Nación desde la Casa Blanca, el presidente ha señalado que los autores de los atentados de hoy serán puestos a disposición de la justicia. Estamos buscando a aquellos que han cometido este acto demoníaco. Vamos a poner todas las fuerzas de nuestros servicios secretos y de las fuerzas militares para buscarlos lo antes posible, para ponerlos delante de la justicia. No haremos distinción alguna entre los terroristas que cometieron este acto y aquellos que los protegieron. Bush no ha revelado quién ha cometido estos atentados que han causado miles de personas, muchos de ellos bomberos y policías que estaban en las Torres Gemelas ayudando a las víctimas. La nación y la economía estadounidenses estarán abiertas mañana y las oficinas del gobierno funcionarán con normalidad, ha asegurado Bush. A pesar de los intentos presidenciales de tranquilizar a los ciudadanos, este país está afectado, en estado de shock, y a estas horas miles de iglesias están abiertas para recibir a las personas que quieran rezar en silencio. Hasta luego, Agustín, buenas noches. Buenas noches. El presidente de Estados Unidos, lo han escuchado en su comparecencia, ha tenido unas palabras para esos equipos de rescate que hasta ahora, como apuntaba Agustín, siguen trabajando contra el reloj para intentar localizar a las personas que todavía pueden quedar vivas entre los restos de los edificios atacados. En este sentido tenemos algunos datos, como los aportados por los bomberos que están trabajando en Nueva York, en la Gran Manzana. De momento, y después de haber analizado la situación in situ, aseguran que bajo los cascotes de las Torres Gemelas de la Gran Manzana debe haber unos 10.000 muertos, una cifra más que elevada, aunque podría ser mucho mayor si tenemos en cuenta que en los edificios se encontraban a primera hora de la mañana unas 40.000 personas, nada menos. Por cierto, entre los restos de los edificios también están los cuerpos ya sin vida de unos 200 bomberos y 80 policías que se acercaron, Juan Antonio, al lugar del suceso cuando ocurrió todo, los que se encontraban en el lugar, ¿no?, cuando se vinieron abajo las torres. También lo han podido escuchar, por cierto, en el discurso de George Bush. Nueva York va a retomar, él dice que a partir de mañana, ya veremos, todo apunta más bien al lunes, su actividad económica muy dañada, ¿eh?, también por esta ola de atentados. El cierre de la bolsa neoyorquina este martes ha provocado, Elena González, una verdadera convulsión de todo el planeta. Buenas noches, Elena. Buenas noches. Lo ocurrido en Estados Unidos ha provocado el caos general en los mercados financieros del viejo continente. La bolsa de Frankfurt, que además tuvo que ser desalojada por una amenaza de bomba, ha sido la más afectada, alcanzando su nivel más bajo desde octubre del 98, llegando a registrar una caída del 11,55%. El pánico en los parques llegó también a Madrid, que en la jornada más negra del año ha marcado su quinto mínimo anual consecutivo en el índice general, tras dejarse 34,75 puntos, un 4,64%. Los valores del IBEX 35 perdieron 2 billones de pesetas, una caída también cercana al 5%. Los únicos beneficiados, el euro y el petróleo. El ataque terrorista eliminó el sistema de información sobre el mercado petrolero y empujó al alza la cotización del crudo, que ha rebasado ligeramente la cota de los $30 por barril. Pues veremos cómo van respondiendo los mercados, Juan Antonio, oyentes de Onda Cero, en este miércoles, una vez que se ha tranquilizado un poquito, parece, la situación. De momento en Japón, ojo, es muy importante, dato que nos llega en este instante, el índice Nikkei se ha desplomado a la apertura por debajo de los 10.000 puntos, está perdiendo casi un 3% de su valor y la sesión allí en Japón no ha hecho nada más que comenzar. Hoy además tendremos que estar pendientes, pero ya por aquí, por el continente, de dos reuniones más de los ministros de Exteriores de la Unión Europea y encuentro previsto este aquí en España, en Madrid, entre el rey don Juan Carlos y el presidente del gobierno, José María Aznar. De momento el gobierno español ya ha dado orden de reforzar la seguridad de todos los intereses norteamericanos en territorio nacional. Lo ha confirmado aquí en estos micrófonos de Onda Cero el portavoz del Ejecutivo, Pío Cabanillas. En primer lugar, mandar un mensaje de tranquilidad al conjunto de la sociedad española, decretando alerta a las células de crisis, a las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, y de una manera muy especial reforzando controles y medidas de seguridad en aquellos lugares que pudieran ser más sensibles, y en particular en aquellos que representaran intereses norteamericanos. El gobierno anuncia estas medidas, medidas que ya están en marcha, ¿eh?, hasta ahora de la madrugada. Es los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, especialmente la Guardia Civil, la que se está encargando de dar protección, evidentemente, a la embajada norteamericana, aquí en Madrid, también a las bases que tienen los Estados Unidos, bases militares en España. Es más o menos, Juan Antonio, la situación que tenemos hasta ahora. Nos hacemos eco, para finalizar, y si te parece, de una noticia que da muestra del estado de pánico, que se ha extendido auténticamente por todo el planeta, y a raíz de esto, de en Nueva York. Ha ocurrido en Chile, lo acabamos de saber. Hay un piloto de Lufthansa ha expulsado de su avión a tres pasajeros musulmanes, alegando razones de seguridad. Al parecer, los pasajeros, que vestían ropas árabes, fueron sacados a la fuerza del Boeing que iba a viajar a Buenos Aires. Es una pena, evidentemente, que se pueda desatar una ola xenófoba, pero evidentemente el pánico se está extendiendo en esta jornada por todos los rincones del planeta. Esto ha ocurrido en Chile. Eso va a ser inevitable, mi querido Nacho. Inevitable. ¿Qué le vamos a hacer? Por cierto, hablando de información económica, Nacho, ¿Es lógico que la gente esté contando ya que esto puede ser una especie de recesión económica mundial? Bueno, pues esa es la desgracia, ¿no? Que, digamos, hoy nos dedicamos a tratar de contar los muertos. Mañana probablemente lo que estaremos contando en la radio, en la televisión, en todos los medios de comunicación, no digamos ya la clase política, evidentemente serán los millones de pesetas. Lo que se ha perdido, evidentemente, en la ciudad de Nueva York, y lo que se puede perder porque el atentado no ha sido en un sitio cualquiera, ha sido en el centro neurálgico de las finanzas, muy cerquita de la sede de la bolsa neoyorquina, de Wall Street. Y no es solo decir esto, es decir, no deja de ser una situación física esa de que esté al lado, pero evidentemente la conmoción que han vivido todas las empresas. En las Torres Gemelas, ahí estaban ubicadas un montón de empresas con muchísimos intereses, pues todo esto se ha quedado paralizado. Y más que nada, ¿para qué vamos a engañarnos? Por el miedo de los inversores. Evidentemente todos los inversores mundiales están a la espera ahora de ver qué respuesta va a dar antes o después Estados Unidos a todo esto. Y ese es el verdadero peligro del desplome de las bolsas. En este día, por ejemplo, un dato ya a tomar muy en cuenta, lo que ha subido mientras se desplomaban las bolsas era el precio del barril de Brent, barril de petróleo. Ha subido a los 30, ¿no? Exacto, vuelve a estar en niveles altísimos. Y bueno, pues evidentemente es el temor a que todo esto nos lleve a un conflicto bastante serio e importante. Lo que no sabemos todavía es en qué rincón exacto del planeta. Yo he llegado a escuchar que incluso esto puede provocar la paridad entre euro y dólar. Bueno, no sé si alguien en este día aquí por el continente está tal vez trayendo el agua a su molino, desde luego no parece... Es posible, adecuado, ¿no? Además, tal y como andamos con el euro. Sí, ¿a cuántos céntimos está? ¿92? ¿O por ahí, no? Pues me pillas en este momento, 92, pero vamos, andamos verdaderamente mal con pero la moneda única. En Moscú ya no admitían dólares en las oficinas de cambio. Allí nada, es decir, es lo que te digo, lo triste de esto es que detrás de una tragedia humana luego llega la tragedia económica, y cuando hoy estamos tratando de contar muertos, mañana estaremos contando... A Víctor Arribas conducía Víctor la antena de Onda Cero a eso de las 4 de la tarde, que él se lamentaba públicamente. Yo creo que casi se castigaba a sí mismo, porque decía ya precisamente esto, ¿no? Ya es triste que estemos, ya teníamos algunas pistas de cómo estaban encajando los mercados financieros internacionales, lo que estaba ocurriendo en Nueva York y en Washington, cuando todavía no teníamos demasiadas pistas sobre cómo lo habían encajado humanamente quienes estaban dentro de las torres, ¿no? Pues sí, precisamente las autoridades neoyorquinas han informado hoy que las tareas de rescate de las víctimas atrapadas, que aún puede haber con vida entre los escombros de las Torres Gemelas, está pendiente de que sean confirmados los daños estructurales de los edificios. El comisionado del Departamento de Policía ha señalado que los trabajos de rescate se han visto afectados por los daños en las estructuras de los edificios, y dice: quisiéramos llegar ahí y rescatar a la gente que puede estar aún con vida, pero también debemos hacerlo de una manera segura. Quiero decir, mientras hablamos de unas consecuencias políticas y económicas, hay un drama debajo de los escombros de gente que no estaba en esos edificios, sino gente a la que le ha pillado la avalancha de cascotes y de cemento y de polvo, y que simplemente por el polvo y por la falta de oxígeno se puede morir uno. Ese es quizá ahora mismo el problema dramático humano más importante. Puede haber personas con vida debajo de los escombros, qué espanto, ¿eh? La tragedia ya nos igual os acordáis de los terremotos de India y Turquía, ¿no? Pues la misma escena, pero en el lugar más privilegiado del mundo. Exacto. Estamos hablando además de una zona en la Gran Manzana, en Nueva York, que tiene todos los edificios unos sótanos muy profundos. Es decir, las dos Torres Gemelas, por ejemplo, tienen un parking de 4, incluso 5 plantas, todos los edificios colindantes. Evidentemente, el desplome de un edificio sobre esas estructuras hace que todo esto, evidentemente, salpique con más facilidad. Sí, además toda la zona de Battery Park, el distrito de Manhattan Sur, se ha visto geológicamente afectado. Hay grietas en muchas de las calles por la implosión que se ha producido hacia abajo, y estamos hablando también de un pequeño terremoto, de un desastre casi telúrico importante, ¿no? Y ahí también habrá víctimas humanas segurísimas. Claro, para esos cimientos se excavó muchísimos metros de profundidad, y creo que se trabajó, creo recordar, sobre unos 55 kilómetros, ¿no? Unos 55 kilómetros cuadrados. Es tremendo lo de las Torres Gemelas, es una hecatombe, desde luego. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de vosotros, a ver qué novedades nos podéis ir trayendo, ¿vale? Pues en ello seguimos. Muchas gracias. Hasta luego. Los errores humanos están presentes en el 90% de los accidentes de tráfico. Según las estadísticas, la deficiente atención y las distracciones son las causas más usuales que preceden a un percance automovilístico. Durante la conducción son muchos los estímulos que nos invaden: los sonidos de la radio, problemas personales, las señales de tráfico, los letreros publicitarios y, en los últimos tiempos, el teléfono móvil. Está comprobado que el uso del teléfono móvil mientras se conduce ha desencadenado muchos accidentes. Llamar o recibir una llamada pone en peligro la seguridad de todos. Volvemos a recordarle que si conduce está prohibido el uso del teléfono móvil y además está fuertemente sancionado. Si tiene necesidad de comunicarse, sitúese fuera de la calzada en un lugar visible y donde no dificulte el tráfico, y utilice su teléfono. Dirección General de Tráfico. ¡Hello! Soy Javier Gurruchaga. Los viernes a partir de la 1 de la madrugada te espero en mi maravilloso show en Onda Cero, El Tren a Sanadú. Si quieres asistir al espectáculo, estamos en el Teatro Príncipe de Madrid, y también lo puedes seguir por internet en OndaCero.es. Súbete al tren, El Tren a Sanadú. Onda Cero, mucho más. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. una madrugada tan triste, también queremos saber vuestra opinión, vuestro sentir, cómo está en este momento vuestra alma. Tenemos a Sofía en el puerto de Sagunto. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Cuéntanos. Pues yo quería contar que tengo una amiga en Washington. ¿Mm? Y he estado esta tarde hablando con ella. ¿Sí? Bueno, cuando he podido localizarla, por supuesto. ¿Mm? Porque no ha habido manera ni de localizarla por el móvil, ni a su trabajo, ni en ningún sitio. Cuando he podido localizarla, me había contado que ella trabaja frente al Banco Mundial. Sí. En Washington. Y pues nada, ha llegado a las 9 de la mañana y dice que oían rumores, la gente hablaba y dice, uy, sí, dicen que han puesto una bomba en Nueva York. Una bomba, bueno, hasta ahí normal, se ha puesto con su ordenador, dice, internet no funcionaba, estaba colapsado, los teléfonos no funcionaban, bueno, dice un colapso total. De repente dice que empiezan a oír ambulancias, bomberos, bueno, un jaleo. Y los han desalojado. Y cuando los han desalojado de allí, de su edificio, que está frente al banco, dice que, bueno, dice, la gente no sabía qué ocurría, dice, la gente asustada porque pensaba que era, pues no sé, alguna cosa. Y nada, dice que conforme abandonaban el lugar, andando, que les habían dicho que tuvieran mucho cuidado, dice que cruzaban un puente y frente a ese puente estaba el Pentágono. Dice que la imagen, dice, era impresionante ver el Pentágono ardiendo. Bueno, ardiendo y saliendo un humo, y dice, la gente parada en el puente sin saber qué hacer. Bueno, dice que ha sido, dice que la gente, no sé, no reaccionaban, dice que la gente estaba allí que no podía reaccionar. Y no sé yo. Fíjate qué imagen, ¿eh? Los ciudadanos de Washington viendo desde ese puente. Sí. El Pentágono, el símbolo de la protección. De la protección y de la fortaleza de los Estados Unidos. Exacto. Siendo tocado por un avión, ¿no? Por un atentado. Y la gente dice que les decían que no se estuvieran en el puente. Por si acaso, claro, como no sabían lo que ocurría exactamente, y nada, dice que les han dicho que se fueron a sus casas. Bueno, el novio de mi amiga trabaja en el Banco Mundial, allí, claro, también es un sitio muy, un punto bastante estratégico, uh-huh. Y dice que, nada, a la espera, dice que estaba todo colapsado. Bueno, cuando habían podido, en un momento dado, acceder a Internet, antes de ella saber lo que estaba ocurriendo, dice que le llegaban emails de Panamá. ¿Qué pasa? Le decían, que ¿cómo estáis? Y dice, pero si aquí no pasa nada, si no nos hemos enterado de nada aún. Y fue cuando luego ha sido que, sí, que ha pasado todo eso. Sí, pues nos quedamos con esa imagen de esos norteamericanos viendo cómo el Pentágono ardía. Sí, sí, dice. ¿Qué que... ¿Qué imagen? Imagen, no me la ha dicho. Dice, yo me he quedado, claro, una española, porque ella es un americano, pero una española lo ve desde otro punto de vista también. Sí, sí, sí, sí, sí. Y dice, yo estaba, dice, no sabía, o sea... Vale, la sensación de no saber. El norteamericano en medio hoy ha estado todo el día boquiabierto. Sí, sí. Estupefacto, sí, sin saber cómo reaccionar. Sí. Las Torres Gemelas, el Pentágono, la Casa Blanca desalojada. Caramba, que son demasiadas cosas. Bueno, pues muchas gracias por contarlo, Sofía. De acuerdo, gracias. Gracias, hasta buenas pronto. Noches. Buenas noches. Tenemos a José Manuel en Barcelona. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hola, adelante. No, yo quería decir que esto no ha sido un golpe contra los norteamericanos, esto ha sido un golpe contra toda la humanidad. O sea, es como si a toda la humanidad nos hubieran dado un golpe. Uh-huh. Esto es un... como si hubiera sido un golpe de Estado, pero como cuando Kennedy o... Sí. O sea, pero a una escala mucho más grande, porque quiero decir, está todo el mundo alucinado. O sea, no solamente los occidentales, sino que los árabes también están todos alucinados. Sí, lo primero que han hecho ha sido salir y empezar a decir que ellos lo habían sido. No, yo imagino que hoy en Irak o en Afganistán o en Libia están colocando banderas norteamericanas, por si acaso. Sí, no, pero quiero decir que están igual de alucinados que nosotros. Quiero decir que esto... Sí, ha superado, efectivamente, ha superado todas las expectativas. Esto no es un golpe a los americanos, esto es un golpe a toda la humanidad. Uh-huh. Es un golpe que nos tiene que hacer reflexionar sobre la violencia, quiero decir. La violencia, que es una cosa que los americanos llevan a flor de piel. Porque es... yo estoy escribiendo un libro y hablo sobre esto. Y los americanos son una gente que la violencia es lo primero que tiene. Y esto es... dice que donde las da las toman, ¿no? Sí, sí, sí. Porque yo recuerdo imágenes de la guerra de esta Yugoslavia, el tren aquel que eso iría lleno de pasajeros también. Uh-huh. Sin embargo, eso ahí nadie dice nada, ¿me entiendes? O sea, quiero decir que la violencia solo genera violencia, y esta gente, bueno, no solamente esta gente, quiero decir, todos dependemos de ellos, porque de alguna forma aquí se puede crear hasta una tercera guerra mundial. Pues vamos a ver, ojalá no sea así. Gracias por tu llamada, José Manuel. Gracias, hasta pronto, adiós. Tenemos a José Valencia, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, José, adelante. Bueno, yo estaba viendo esta tarde y parecía que no me lo quería creer. Me creía que estaba viendo la película esa del 4 de julio, esa de los marcianos, que como derriban los edificios, sí, los rascacielos. Independence Day, sí. Y me creía que estaba viendo Volcano, esa otra película del volcán que derriba casi la ciudad entera. Y me creía que era una película de fantasía, yo no sé. Y después, claro, te se pone el pelo de punta de ver esas cosas tan tremendas que... ¿Se acuerda uno de la guerra con los japoneses, de la guerra con los alemanes? Y los Estados Unidos siempre quedaron limpios. Nunca llegó a ellos ni un misil, ni un aparato que les bombardeara, ni nada. Siempre han quedado libres de todo. Yo estaba dudando, digo, ¿cómo puede ser una nación tan... la nación más importante, más potente del mundo, que... ¿con qué facilidad han llegado esos aviones allí a hacer esa escabechina, esa fechoría? Sí, sí. Pero mira lo que te digo. Yo te digo la verdad, a mí los Estados Unidos me caen muy bien. Hay que reconocer que los Estados Unidos... habrá mucha gente que está en contra, pero yo siempre le he visto el lado de humanidad que han tenido. Hay que mirar también nuestra guerra europea, que si no hubiera sido por él, cuando los alemanes y todo aquello, si no hubieran sido por ellos, que enseguida vinieron aquí y ayudaron, eso hay que reconocerlo también. Aparte, yo creo que es una nación muy grande, y esto para ellos es un contratiempo muy, muy importante, pero igual como ha sido, se levantarán de sus cenizas y volverán otra vez a ser... Yo me creo que en pocos años ellos volverán a construir otra vez esas dos torres y a lo mejor alguna torre más extraordinaria. Yo creo que es un pueblo muy grande y con grandes miras. Pues vamos a ver cómo vienen los tiempos. Muchas gracias, José, por tu llamada. Un abrazo. A vosotros. Un abrazo. Y de Valencia vamos a Madrid. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues ya ves, todavía conmocionado. Conmocionado, ¿verdad? Me han despertado de la siesta mis padres para que lo viera. Como trabajo de noche, pues duermo la siesta. Sí. Y cuando me lo han dicho, yo personalmente, hasta que no lo he visto, yo pensaban que me estaban tomando la broma, que era una película de la tele, o sea... Sí, hoy hemos echado mano de nuestros recuerdos cinematográficos viendo este asunto, ¿verdad? Sí, yo cuando veía derrumbarse la torre digo, joder, está la escena de Independence Day del rayito que sí. Se derrumba el edificio igual. Decíamos, ¿dónde está el platillo y el rayo láser? O sea, pero es que supera toda la imaginación, o sea, pues mira, yo soy bastante aficionado a las novelas de Tom Clancy, de toda esta gente. Cuando hablan de terroristas capaces de causar la muerte de miles de personas, dije, joder, los terroristas de verdad jamás harían eso. Y hoy lo han hecho. O sea, de pronto la seguridad que teníamos de... hay límites que no van a pasar, los han pasado. Sí. No sé cómo explicarte, o sea... Teníamos la imagen del terrorista suicida, ¿verdad? Con las bombitas adosadas al cuerpo y ya está, ¿no? Provocando un atentado en una pizzería o en un coche de policía. Pero allí en Israel, lejos, no aquí, en Nueva York, en la capital de... Fíjate del mundo. Fíjate lo que acabas de decir, pero allí lejos, en Israel, no aquí... en Nueva York. Sí, es muy sencillo. ¿Qué sentido de cercanía tenemos, Sí, pero es que es muy sencillo. Tú sabes que matar es muy fácil, en el sentido de... ETA puede hacer eso mañana, o si no eso, ponerse una mochila y entrar en el metro de Madrid. No, hay unos límites que no se suelen pasar, pero esta vez se han pasado, pero de sobra. Yo no comprendo qué clase de persona puede haber ordenado esto, haber organizado esto. Pues una persona con mucho odio en su alma. Sí, bueno, pero es que el problema es que no es solo una la ha ordenado, pero por lo menos se han necesitado 40 personas para estar, por lo menos, en los aviones, y dispuestos a morir. Sí, sí, y voluntarios al parecer no le han faltado. Yo no concibo qué clase de personas han organizado esto. Y es que además debemos imaginar que los pilotos suicidas que han utilizado estos aviones, que han tomado posesión de estos aviones, han estado preparando esta acción seguramente durante años. se han estado formando como pilotos, han estado utilizando simuladores de vuelo, han estado preparando la operación. O sea, esto no creo que haya sido fruto de un plan de dos o tres meses, no, no. Sí, sí, porque además un piloto que estuviera pilotando ese avión en esos momentos sabe que para él estrellarse contra las torres, o sea, un piloto, probablemente los pilotos murieron los primeros porque se negarían a hacer eso, claro. Estarían muertos igual y no iban a hacer esa burrada. Claro. Pero vamos, y luego una pequeña cosita, estoy escuchando con bastante queja de, y no pudieron hacer nada por evitarlo, ¿qué distancia hay desde los dos aeropuertos a los objetivos que, desde los dos aeropuertos más cercanos a los objetivos? No más de 25 kilómetros, ha sido imposible. ¿Tres minutos? No, lo que nos produce perplejidad, no lo de las Torres Gemelas, que eso ya claro, entendemos que un aeropuerto, un secuestro, bueno, aunque eso todo sea difícil de entender, pero claro, ¿llegar hasta el Pentágono? No, tú has leído el libro que hoy has citado bastantes veces erróneamente, de Tom Clancy, de El Honor y la continuación, ahí lo he explicado fácilmente, un avión que esté a punto de aterrizar sobre el aeropuerto, con que diga, tengo problemas, tienes entretenido tres minutos a un controlador, porque en tres minutos nadie puede dar una orden de lanzar un misil. Porque tú crees que el encargado de las baterías de sensores del Pentágono, de la Casa Blanca, en tres minutos toma la decisión, y en tres minutos es todo lo que necesita. Pues hasta... Desde que está sobre la pista hasta que se la lanza. Pues yo te aseguro que muchos norteamericanos hasta hoy creían que sí. ¿Y qué soldado, qué oficial toma esa decisión? Pues hasta hoy muchos norteamericanos pensaban que había soldados y oficiales que podían tomar esas decisiones en ese tiempo. Dice, parece que el avión de Pittsburgh lo han abatido los cazas. Sí. Esta orden solo ha podido venir de una sola persona en todos los Estados Unidos. El presidente. O sea, porque joder, hasta las películas sale lo de derriben el avión y los pilotos se quedan parados. O sea, y es una orden. No, esa orden ha sido del presidente Bush. Sí, sí. Pero directo. Sí. Pues lo único, expresar mis condolencias para los americanos. Yo, como el anterior oyente, pienso que los americanos han hecho más bien que mal a lo largo de este siglo, cuando se les ha necesitado ahí en estado, que sí, que han tenido pequeños defectos, han tenido grandes defectos como todo, pero que yo creo que sin ellos este siglo hubiera sido peor de lo que ha sido. Muy bien. Y creo que se van a levantar de este golpe. Y una última cosa, no me gustaría estar en el pellejo del que ha ordenado esto, porque estoy convencido de que antes de un año lo veremos colgado de algún sitio. Venga, un abrazo. Venga, hasta luego. Hasta pronto. Nos vamos a Galicia, en Pontevedra está José. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hola, José, adelante. Es Ponferrada y está en los límites de Galicia. Ah, Ponferrada en León. Vaya. Vamos a ver. Que te digo, mira, que le había comentado antes a tu compañera, sí, que había estado en internet y en un foro del que se hablaban pues muchas cosas, que decía, uno sacó la teoría de que esta historia había sido preparada hasta por los propios servicios secretos americanos para levantar un poco la economía del país. Bueno, me parece muy muy arriesgado. Pues decían que con toda esa destrucción y preparar la Tercera Guerra Mundial, fábricas de armas funcionando, tecnología que se tiene que vender, tienen que comprar, se mueve el dinero, pues todo eso se comentaba. Claro, pues lo que se comenta en los foros últimamente. Bueno. Pues esa teoría salía y no sé. Tiene una parte que pica un poco la curiosidad. No sé, yo volveré a ver la película esta de Mel Gibson, la de conspiración, a ver si... A ver si sale algo por ahí, ¿no? A ver si sale algo. Muy bien. No, esto, que pienso lo mismo que lo que piensa todo el mundo. Es un desastre, pero no solo en América, es para todo el mundo. A ver cómo vienen ahora los tiempos. Muchas gracias por tu llamada. Venga, hasta luego. Días. Tenemos a Iván en Ávila, creo. Sí. En Áviles. Áviles. Vaya noche, digamos. Con las ubicaciones geográficas. Bueno, Iván, cuéntanos. Pues yo pienso que ahora Bush está ahí contra las cuerdas. Tuvo ahí un golpe ahí de mano ahí de no saber de dónde llegó ahí el ataque, porque eso los servicios secretos lo tenían que haber preparado. Y ahora todo Estados Unidos estará en contra de Bush. Y ahora tendrá que buscar a alguien a quien colgarle el muerto. Y si no lo hay, se pondrá ahí. Seguramente no va a tener la posibilidad de ser reelegido. No, sí, posiblemente. Y si no, Estados Unidos no va tan bien como se pensaba. Vamos a ver qué dicen los tiempos. Yo creo que los norteamericanos tienen que tener una cierta contradicción interna, ¿no? Sí. Porque por un lado es lo que apunta Iván, que tienen que reprocharle a Bush que haya ocurrido esto, porque él es el máximo responsable de todo lo que pasa en aquel país. pero por otra parte también tienen que estar respondiendo a ese llamamiento que les hacía el presidente hace un rato, ¿no? De estar conmigo porque es la única forma de que consigamos vencer al demonio o al enemigo. Tienen que tener ahí sentimientos contradictorios, entiendo yo. Por un lado tienen que reprocharle que haya fracasado claramente al haber ocurrido esto, pero por otra parte tienen que cerrar filas para intentar hacer, no sé yo si justicia o más bien venganza, que parece que a lo que apunta el gobierno norteamericano. En los momentos extremos ocurren estas cosas. Sí, pero y fíjate lo que decía Manuel Eguineche al comienzo de la Rosa de los Vientos, cuando se imaginaba a Bush absolutamente desconcertado, sobre todo en el primer momento, cuando se estrella un avión contra una torre gemela, y luego llega otro avión y se estrella contra la otra, que decía Manu que probablemente Bush pensó que no sabía a qué se estaba enfrentando y que probablemente llegara a contemplar la hipótesis de que fuera un golpe de Estado, incluso contra él mismo, contra el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Se metió en un búnker. Claro, es que era... Es que luego vamos a tener muchas semanas para ir madurando todo eso. Yo creo que debemos valorar en su justa medida el factor sorpresa, es decir, que es que lo que ha ocurrido hoy no había ocurrido nunca. Exacto. Entonces es muy difícil explicar los comportamientos de cada uno porque no hay antecedentes con los que comparar. Sí. Pues muchas gracias, Iván, por tu llamada. Venga. Hasta luego, Iván. Hasta luego. Hasta pronto. Tenemos a Marta Tejera, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Luján Argüello? Buenas noches. Muy buenas noches, Juan. Te vaya nochecita que tenemos, ¿verdad? Tremenda noche. Pues una noche de estas históricas que siempre recordaremos. Tenemos una encuesta planteada en OndaCero.es. Sí, tenemos esa pregunta de si cambiará la historia el ataque terrorista que ha sufrido hoy Estados Unidos, y opinan que sí el 72,7% de los internautas que han votado hasta ahora y que no el 27,3%. O sea que un cambio auguran nuestros oyentes a través de Internet. ¿Y en el correo electrónico de Luján? Pues he de decirte, Juan Antonio, que en el correo electrónico hay pues un montón de mails, nos ha llegado un aluvión de correos a lo largo de la noche, y por el momento la gran mayoría de ellos creen que sí cambiará la historia de la humanidad. También en el teléfono, van en ese sentido. Tenemos a Eduardo en Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante, Eduardo. También me llaman muchísimo por la reacción. No lo podemos escuchar. Creo que tenemos un pequeño problema. Ana Valencia, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Adelante, Ana. A ver, yo quería comentar mi opinión, porque hay mucha gente que ha llamado diciendo que están muy... que están a favor de USA, que es un país que les gusta y que... Yo no, o sea, no, está muy mal lo que ha pasado, está claro, pero los Estados Unidos va avasallando a todos los países que puede, y no, o sea, que en cierto modo lo que les ha pasado, ellos se lo han buscado entre comillas. No extraña que haya un montón de gente por ahí que se haya alegrado de eso, en Palestina, por ejemplo, pero es normal, la gente se está pobre, los machacan, y luego ven que sus demonios se los matan, pues... la gente se pone contenta. Es la reacción de los oprimidos, de los pobres, es la reacción injusta, pero bueno. Pero es así, es su válvula de escape. Y luego también me da rabia que todo el mundo se sorprenda del atentado, que está claro que ha sido monumental, pero cuando hay cualquier follón en cualquier otro sitio, no, lo de Palestina, por ejemplo, que es diario, que es una masacre, no se sorprende la gente. Porque es diario, como tú, claro, como tú dices. Debe ser eso. Claro. Sí, es que lo de Palestina ya viene durando 2000 años. Y... claro. Luego, otra cosa que quiero decir, que a mí lo que me asusta de ahora son la gente inocente que va a morir ahora después. Sí. Porque eso está claro, o sea, esto va a tener víctimas. Las represalias de Estados Unidos van a ser muy fuertes. Sí, vamos a vivir un periodo de daños colaterales. Sí. Y es una pena la gente que va a morir ahora, que no tiene nada que ver con todo esto. Sí, es todo terrible, es todo negro, oscuro, es triste, es la opacidad ahora mismo se ha hecho cargo del momento. Yo creo que el atentado también ha sido muy concreto, porque han atacado los símbolos de Estados Unidos. Claro, y de lo que representa, o sea, no es que hayan querido cargarse la nación entera, simplemente han atacado los símbolos, y de la manera, no han sido ni con misiles ni con nada, de la manera, como dijéramos, más primitiva. Sí, que yo sé, por eso ellos están descontrolados, no saben. Claro, no es un enemigo convencional. Claro. Entonces, claro. Este enemigo poco convencional se ha permitido la licencia de golpear nada más y nada menos que al propio corazón del imperio. Y una cosa, lo que estaban diciendo de Kabul, que... sí. ¿Eso han sido los Estados Unidos o no se sabe? No, ha sido el grupo disidente, el grupo que ahora mismo se está enfrentando a los talibanes. Uh-huh. Es un grupo que, bueno, más o menos controla el 10% del país, unos 60.000 kilómetros cuadrados, son tres provincias al norte. Ahí está el león del Pashmir, que sigue aguantando con lo que puede, y de vez en cuando pues lanza un zarpazo, y ha aprovechado la ocasión pues para hacerse presentar. Y otra cosa, yo creo que el atentado de Estados Unidos ha tenido que ser desde dentro, porque si hay tanto control para subirse en un avión... Sí, sí, sí. Y tal, tiene que ser con gente. No creo que se haya puesto un árabe a subirse en el avión. No, eso, evidentemente, porque... todo hace pensar que, bueno, al margen de que se hayan infiltrado comandos desde el exterior, pero con fuertes apoyos en el interior del país, sí. Lo que a mí sí me da miedo es pensar quién ha hecho eso, porque debe ser, o sea, una red por todo el mundo, algo así, o las mafias, o... No sé, que están muy bien conectadas unas con otras y con gente con mucho poder para hacer eso. Pues todo es una red que efectivamente se establece en todo el mundo. Mafia, al fin y al cabo, también es. Pero sobre todo se valen de fanáticos. Eso es verdad. Gente muy fanatizada, gente a la que se ha sometido un control férreo de su identidad, de su conciencia, y que consiguen hacerles creer que su sacrificio va a servir para que la ideología al final llegue al fin que buscan, ¿no? Es lo que hacen los palestinos cuando se suicidan. Pues me da mucha pena, porque ¿a qué nivel de dignidad llega estas personas para matarse por un ideal? Bueno, ellos sueñan con la liberación de su pueblo, lo que entienden como la liberación de su pueblo, les prometen ríos de leche y miel y 72 huríes en el cielo esperándoles. Y bueno, pues parece que les apetece la idea. Bueno, ya por último quería decir que nadie es infalible. Eso creo que en los absolutos no existen en este mundo. Sí, eso lo dijeron extramuros del Vaticano, sí. Y ya está. Vale, muchas gracias. Gracias, hasta pronto. Vale, gracias. Hasta pronto. ¿Qué te va a que no solo son kamikazes, sino que ahora ya convierten en kamikazes a las 150 personas que van en un avión, que claro. Es el salto cualitativo que han dado hoy, aparte de estrellarlo luego contra las Torres Gemelas o contra el Pentágono. Claro, es que no, aparentemente tú ves a un kamikaze de estos y en su aspecto exterior es imposible que reconozcas que es un kamikaze, porque no hay nada que le identifique como tal hasta que no está subido en el avión, sí. Y saca el cuchillo o lo que diablos llevaran y convierten a toda la tripulación, a todo el pasaje de ese avión en kamikazes también, porque ellos quieren. Vamos a facilitar unos teléfonos, porque hay muchos españoles trabajando en Nueva York y sus familiares en España pues seguramente quieren tener noticias lo más pronto posible. Sí, la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores ha puesto a disposición de todos nuestros ciudadanos una serie de teléfonos en los que, como bien dices, pues pueden obtener datos de lo que les puede haber pasado a todos sus familiares. Son los siguientes: 91-379-1709, 379-1628, 379-9447 y 379-9840. Lo repetimos, si te parece, para que a la gente le dé... Estarán muy pendientes porque los están pidiendo mucho en la centralita de Onda Cero. 91-379-1709, 379-1628, 379-9447 y 379-9840. También les podemos facilitar, si te parece, algunos teléfonos del Consulado de España en Nueva York, por si acaso quieren dirigir sus llamadas de atención hacia allí. Perfecto. Con el prefijo 001-212-355-4080 o terminado en 82. Repetimos, con el prefijo 001-212-355-4080 o terminado en 82. Teléfonos que están a vuestra entera disposición en nuestro control de sonido. Tenemos a Juan Luis en Cádiz. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante, Juan Luis. ¿Soy Jerónimo? Jerónimo. Sí. ¿Pero estás en Cádiz? En Cádiz, en San Fernando. Bueno, sí. Pero, o sea, eres Juan Luis, también llamado Jerónimo. Sí, sí. Ah, bueno. No, es que era mi hermano el que cogió el teléfono. Ah, y el teléfono ha cambiado. Claro, o sea, es que hasta ahí. Sí. Y bueno, yo quisiera recalcar la posibilidad de que el enemigo estuviese más dentro que fuera. Mm. De que se pudiera tratar de, por ejemplo, los que provocaron la masacre de Atlanta. No sé, puede que sea una posibilidad remota, pero puesto a barajar posibilidades, ¿por qué no? Uh-huh. No, es que, como bien hemos comentado durante todo este tramo de programa, pues es que todavía realmente no sabemos a quién hay que atribuir el atentado. Sí, sí. Y que vamos a tener que creernos lo que nos digan, evidentemente, porque claro. No vamos a tener posibilidad ni capacidad de poner en tela de juicio lo que diga el gobierno norteamericano. Tú, si mañana sale Bush y dice que ha sido Bin Laden, sí, sí. Pues adelante. Pero fíjate la procedencia del personaje aquí que provocó el atentado de Oklahoma, ¿no? El Timothy McVeigh. Pues claro, ¿cómo iban a pensar que era uno de los suyos? ¿Cómo iban a pensar que era neonazi al final, ¿no? Uh-huh. O algo así? Pues fue una sorpresa para todos, ¿no? Bueno. Y por no hablar de la posibilidad, aunque sea más remota todavía, de todos aquellos grupos de derecha interesados en fomentar un poco la industria bélica y armamentística, farmacéutica o como quiera llamarlo, ¿no? O sea, ahora mismo ya digo, es todo locuración, vamos a ver. Ya digo que remota la posibilidad, pero como puesto a pensar, se me ocurren esas cosas, ¿no? Sí, ya digo, tiempo tendremos para ir analizando sosegadamente toda la información que se vaya produciendo, que de momento, a pesar de las horas que ya han transcurrido, no es mucha. Bueno, pues solo era eso. Muy bien, Jerónimo. Venga, gracias. Hasta luego. Vamos a ver, Juan José, ¿sí? Sí, hola, buenas. ¿Málaga también? Sí, sí, soy de Málaga. Adelante, Juan José. Pues mira, vamos a ver, lo primero, yo estoy todavía un poco chocado porque yo me enteré de este tema a las 3 menos 10 porque recibí un correo electrónico de la CNN, de la lista de correo que tienen de urgencias. ¿A las 3 menos 10 un correo electrónico? Sí, a las 14:52 para más señas. Lo recibí, vamos, yo trabajo como asesor informático, así que tengo el ordenador las 24 horas, y todo lo miré, se estrelló una avioneta en el World Trade Center y dije, vaya, qué despiste, qué desgracia. Pero claro, puse la CNN, me chupé el segundo avión, después lo otro, que si el Pentágono empieza a alarmar, el sitio web de la CNN completamente saturado, toda la gente conectada pues a servicios de mensajería, a la All Instant Messenger y todas esas cosas, y vamos, yo por suerte para mí y por desgracia para otros, yo sé que todos mis amigos en esa zona están bien. Nos hemos apañado para localizarlos. Sí. Pero yo, la verdad es que aquí, a mí me extraña que nadie está hablando de las milicias norteamericanas. Claro. Sí, de la gente que atacó Oklahoma, claro. Y todo eso. Yo entiendo que esto es demasiado bestia para ellos, no tienen preparación. Es mi opinión. Pero esto... Bueno, vamos, yo todavía espero que esto sea un sueño, ahora me despierte y... Vamos a ver si consigue localizar las cajas negras de los aviones, donde ahí se reflejan... Ojalá, por lo que tengo entendido y por lo que pone en CNN.com, incluso algunos pasajeros llegaron a llamar al móvil, a los familiares, diciendo nos han secuestrado el avión y nos vamos a estrellar contra el Pentágono. La azafata que comentábamos antes. En este caso, por lo que he escuchado, lo que pone en la web de la CNN fue incluso una corresponsal de la CNN que llamó a su marido. O sea, perdónenme por el tono, pero son... ¿Era una corresponsal de la CNN? Sí, una trabajadora, una persona que trabajaba para el Departamento de Estado o de Justicia y que había en tiempos colaborado con CNN. O sea, está todo puesto en la web de ellos, en CNN.com. Sí, sí, sí. Y bueno, una cosa, ya estáis hablando de películas. No sé si habéis visto Estado de Sitio. Sí. Con Denzel Washington y Bruce Willis, y precisamente va de atentados islámicos en Nueva York. Y nos reíamos. Yo salí de la película, y lo hemos estado hablando en el canal Zona Cero, alguna gente en IRC, y diciendo, los guionistas estos están locos. Sí. Pues no, los guionistas no, los que están locos son los presuntos héroes estos, que ojalá los entierren, en fin, de cualquier manera para que no vayan al cielo. ¿No dijisteis en un programa hace algún tiempo que estaban hablando de enterrarlos rodeados en piel de cerdo para que así no fueran al paraíso? Pues algo así. Pero en fin, yo espero que no lleguemos a la Tercera Guerra Mundial. ¿Has estado en los chats en Almohadilla Zona Cero y Almohadilla Rosalía? Sí, estoy ahora mismo en Zona Cero y bueno, la gente está destrozada. Sí. En fin, como tenemos que estar. Es que se te queda un poco cara de tonto. Y digo de tonto por no decir otras palabras, pero sí. Es que se han atacado, bueno, los ataques eran tres sitios, y tres sitios clave: el World Trade Center, el dinero, el Pentágono, la defensa, y el recadito para Israel de intentar atacar Camp David, que fue donde se firmaron los acuerdos de la administración Carter y todo ese fregado. Sí. Pues eso mismo, que en fin, que es bastante duro y nada. Pues, una cosa, yo sé que tenéis bastantes oyentes vía internet en Estados Unidos y demás. Sí. Se está pidiendo que todo el mundo done sangre. Sí. Ya de paso, si los españoles van mañana y donan sangre, pues mejor que mejor. Sí, seguro. Pero sobre todo allí era solamente hacer ese recuerdo, ¿de acuerdo? Muy bien, pues venga, un abrazo muy fuerte para ti. Gracias a vosotros. Y efectivamente, para esos 25.000 oyentes que tenemos en el continente americano, buena parte de ellos en Estados Unidos, les enviamos desde aquí un abrazo sentido y solidario. Hoy, desde luego, no ha sido un buen día. Tenemos a Julio en Pontevedra. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. He acertado con lo de Pontevedra, sí, ¿verdad? Sí. Muy bien, adelante, Julio. No, bueno, yo un poco rectificarme en lo que ya ha dicho de otras personas, no incluso de enemigos internos, porque no nos podemos olvidar de la... No se puede asegurar que fuera un accidente o preparado por ellos mismos, lo del Baine, ¿no? Cuando la guerra de Cuba, que fue cuando precisamente Estados Unidos se hizo fuerte, Sí, bueno, lo del Maine en 1898, en abril de 1898, fue sin duda alguna un accidente. Yo, vamos, creo en la hipótesis del accidente, aunque eso sí, la prensa sensacionalista norteamericana, muy muy incipiente en aquellos tiempos, deseando vender muchos ejemplares, pues aprovechó o se apropió del suceso para transformarlo en lo que, bueno, lo que al final ya todos conocemos. Uh-huh. Pero vamos, tanto murieron muchísimos en el Maine, ¿eh? Sí, sí. Que no sé si hubiese sido un accidente provocado por ellos, desde luego no hubiesen muerto los 200 y pico que murieron. Uh-huh. Bueno, pues yo ya te digo, o sea, el tema es que, bueno, esta gente, pues eso, con las armas no tienen una afición a vender y no les importa que se mueran sus propios ciudadanos, que se levanten entre ellos ni nada, o sea que un poco yo creo que también todos esperábamos que este imperio alguna vez pagar a las consecuencias de los desmanes que se tiene marcado, ¿eh? Porque sí, muchas películas y lo pintan todo muy bonito desde su punto de vista, pero hay mucha gente que ha sufrido las consecuencias de sus actos por el mundo y lo sigue sufriendo, de la contaminación que provocan y sí, todo eso, sequías, hambrunas, o sea... En todo caso, más de 10.000 muertos es un altísimo precio. Pues sí, indudablemente, yo tampoco apruebo ese tipo de cosas, pero ya hasta cierto punto, y no yo, sino mismo ellos, porque yo he leído artículos sobre, por ejemplo, revistas científicas norteamericanas que hablan pues del tema del terrorismo y la seguridad, ¿no? Y hablaba pues de este tipo de ataques, pues con maletines, con de grupos terroristas, con otro tipo de sistemas, ¿no? Sí. Aquellos mismos se lo esperaban, lo que no entiendo, bueno, no entiendo, ¿no? Así que lo entiendo, ¿no? Porque una gente decidida y que ha tenido víctimas en su propio país y tal, y ha crecido su odio, pero hasta cierto punto es entendible, somos humanos, ¿no? Pues a ver qué pasa en estos días. Muchas gracias, Julio, por tu llamada. Ya. Gracias, hasta pronto, adiós. ¿Qué me cuentas, Mar? ¿Tienes un correo? Luján, tengo el correo último. Tengo un correo, bueno, pues están llegando continuamente, Juan, y llega uno de Enric, que está en California, y dice que está viendo las noticias de la CNN de la mañana, hora local, y también las noticias de Onda Cero en España. Aquí en ningún momento, dice, se ha nombrado nada sobre posibles vuelos de pasajeros que hayan sido destruidos por cazas americanos. Pero esta información sí que se ha estado dando en España toda la tarde. Se han cancelado todos los vuelos y se han cerrado muchos negocios y oficinas del gobierno y no se ve a nadie por la calle. Todo el mundo está pegadito a las noticias. Las noticias. O sea, que no están comentando que los cazas norteamericanos han derribado los dos aviones. Sí. Nada sobre posibles vuelos de pasajeros que hayan sido destruidos por cazas americanos. Es tremendo. Bueno, estamos viendo ahora en la CNN. Es muy duro admitir eso, obviamente. Es un drama para el que ha tenido que... Para Bush ha tenido que dar la orden, pero luego para el que ha tenido que ejecutarla, especialmente. Imagínate ese piloto sabiendo que va a derribar un avión lleno de civiles, ¿no? Es tremendo. Bueno. Decía que estamos viendo la CNN a Barbara Olson, que es esta señora que comentaba, el oyente, que iba en uno de esos aviones que ha muerto y que trabajó para la CNN, que no era una azafata, sino una periodista. Fue la que llamó a su esposo, 45, ¿no? 46 años. Y pudo hacer, me parece que dos llamadas a su esposo y le informó que les habían secuestrado, les habían llevado a la cola del avión, a toda la tripulación y a todos los pasajeros y bueno, no sabían muy bien su final. Claro, es que, hablando de llamadas, Juan Antonio, y otra historia. Se están conociendo muchas historias estremecedoras en los últimos minutos. Cuenta la prensa colombiana la historia de un camarero de origen colombiano que trabajaba en el piso 103 de una de las Torres Gemelas. Su hermano Walter, que reside en Bogotá, al tener noticia de que se había estrellado un avión contra la Torre Gemela, le llamó al móvil, al celular, pudo hablar con él. Este camarero que estaba allí le contó que estaban atrapados, que todavía no les podían rescatar, que había mucho humo donde él se encontraba. Se cortó la comunicación en ese momento, ya a partir de ese instante no pudieron volver a establecer comunicación, y el hermano, que estaba en Bogotá con el resto de la familia, minutos después vio a través de la televisión cómo se desplomaba la Torre Gemela en la que se encontraba su hermano, con el que había estado hablando minutos antes. Para que te hagas una idea del drama que tienen que estar atravesando todas esas familias, que tenían familiares dentro de las torres, se pone la carne de gallina, y que ni siquiera saben si se mantienen con vida, porque contábamos antes que hay posibilidad de que exista todavía algún superviviente ahora mismo bajo los escombros de las Torres Gemelas, ¿no? Bueno, y la locura que ha llevado a tantas personas a lanzarse al vacío desde una altura tan grande, viendo que se asfixiaban o que se quemaban. Hay una foto que es espectacular. Sí, sí. Bueno, pues se habla de 10.000 muertos, en torno a 10.000 muertos, pues serán 10.000 historias como la que nos ha contado Carlos. Al hilo de lo que decía Carlos, también hay un montón de estudiantes de Estados Unidos aquí en Madrid, en toda España, y se comenta y ha salido en la prensa que muchos de ellos intentaban ponerse en contacto con su familia y no podían. Entonces te puedes imaginar en ese momento el estallido, o sea, cómo estallaron o cómo rompieron a llorar una jovencita, por ejemplo, que se llamaba Jane, o también el hecho de que muchas residencias de estudiantes aquí en España estudiando castellano se encuentren chicas palestinas o israelíes y que se estén apoyando continuamente unos a otros, ¿no? Que eso es digno de ver, creo yo. Sí, sí, esto va a cambiar nuestra concepción de la historia, vamos a ver. Ese obispo dando la extrema unción a los bomberos agonizantes en el suelo, ¿no? Después del derrumbe. Y policías, que también policías, han fallecido desgraciadamente bastantes. Qué caramba. Tenemos a Ana en Madrid, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Estamos con los pelos de punta, ¿eh? Sí, pues con los pelos de punta, eso es. Sí. Yo quería comentar sobre todo los comentarios que habéis hecho sobre la imagen, sobre el daño que puede hacer sobre la imagen de Bush. Sí. Y bueno, mi opinión, pues sí, en cierto modo hace daño porque, bueno, es el primer atentado que se hace, el primer ataque a Estados Unidos en su propio territorio, pero en cierto modo Bush ya había pedido un refuerzo de la protección contra los ataques de terroristas. Entonces esto va a reforzar un poco sus peticiones y, bueno, pues en cierto modo le está dando la razón. Y también en cuanto a su mensaje, pues yo creo que sí, que igual reiterativo sobre el demonio, igual, pero no creo que tampoco sea un poco falta de información sobre más datos que dar, sino también una especie de cruzada que está creando ahí y teniendo en cuenta un poco cómo suelen actuar, bueno, pues yo no sé si encontrarán al enemigo invisible, que supongo que Estados Unidos en estos momentos tiene bastantes enemigos, pero sí van a encontrar un enemigo para darle algo al pueblo, ¿no? Seguro. Entonces eso es lo que yo no sé si va a ser peor el remedio que la enfermedad, y de todas formas supongo que van a encontrar a alguien para echarle la culpa o para dejar a todo el mundo tranquilo, teniendo en cuenta sobre todo en mi opinión cómo puede actuar Bush. Y bueno, pues esa es mi opinión un poco de lo que puede ocurrir. Y en cuanto a las cajas negras, bueno, pues no sé si aparecerán o no aparecerán, pero supongo que ellos dirán que han aparecido y que las cajas negras decían pues X. Yo sospecho que a lo largo de esta madrugada los stocks de sacos terreros en Irak y en Afganistán se han agotado. Eso es, sí, sí. Eso es lo que yo creo. Y bueno, pues que si tenían ya, tenían ellos también imagen o idea de llevar a cabo acciones, que de hecho las están llevando y todos los días lo vemos en la prensa, bueno, pues ahora tienen un poco el justificante para llevarlas igual más sin ton ni son, y bueno, pues para justificar un poco los ataques, ¿no? Sí, sí, sí, vamos a vivir tiempos inciertos, Ana. Venga, muchas gracias por tu llamada. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Luján, hemos tenido o hemos recogido reacciones de los diferentes gobiernos del mundo, ¿no? Sí, sí, tenemos pues una serie de declaraciones. Los líderes mundiales, Juan Antonio, se han expresado horrorizados, claro está, por los atentados contra Estados Unidos, a la vez que han puesto en alerta a sus embajadas y han ofrecido la ayuda necesaria a Estados Unidos. Todos los consejeros de gobierno y de seguridad de medio mundo pues se encuentran en estos momentos reunidos y también la gran mayoría de ellos han hecho declaraciones. Por su lado, el presidente de Estados Unidos, George Bush, ya lo hemos visto, que se van a tomar medidas y que la libertad ha sido atacada y la libertad será protegida. Ha dicho el secretario de Estado estadounidense Colin Powell, ha afirmado en Lima ante la Organización de Estados Americanos que los atentados terroristas ocurridos hoy en su país no podrán destruir la democracia ni la sociedad estadounidense. El secretario general de la OTAN, George Robertson, ha condenado en un comunicado los atentados registrados en Estados Unidos y ha apelado a la comunidad internacional y a los miembros de la alianza a hacer frente común para combatir la oleada de terrorismo. Dijo además que estos actos bárbaros son una agresión intolerable contra la democracia y subrayan la necesidad de que la comunidad internacional y los miembros de la alianza unan sus fuerzas para combatir esta oleada de terrorismo. Señala también que ha ordenado el desalojo de la sede de la OTAN y ha pedido al personal no esencial que no acuda mañana a su centro de trabajo en Bruselas. Pero como decías, tenemos muchas más que si quieres puedo ir contándote. Sí, son frases que incitan a la reflexión. Mañana aconseja el secretario general de la OTAN que no vayan a su puesto de trabajo. También tenemos pues lo que el Papa Juan Pablo II, que ha condenado la violencia que nada construye y ha anunciado que rezará por las numerosas víctimas de los atentados terroristas perpetrados hoy en Estados Unidos. Además, el pontífice envió un telegrama al presidente George Bush. El Santo Padre está siendo informado constantemente, dice su gabinete de prensa, sobre los hechos de esta enorme tragedia. Desde el primer momento ha orado ante Dios para que otorgue reposo eterno a las numerosas víctimas y ha confortado a sus familias. Es el mensaje del Papa Juan Pablo II en sus 23 años. de pontificado, la verdad es que tiene, ha tenido que rezar muchísimo por las cosas que han ocurrido. Porque en Estados Unidos, ¿verdad, Mar? Han ocurrido otras desgracias, otras tragedias, otros atentados. Son muchos los norteamericanos que han muerto víctimas del terrorismo. Pues más de 1.200 muertos y 663 heridos es el trágico balance de los ataques terroristas contra intereses o ciudadanos estadounidenses en los últimos 20 años. La mayoría han sido perpetrados por grupos radicales islámicos. Estas son las fechas clave de las actuaciones de la barbarie terrorista. El 23 de octubre de 1983, un doble atentado suicida de la yihad islámica contra el cuartel general de los marines estadounidenses en Beirut, en el que mueren 241 soldados. El 20 de septiembre de 1984, un comando suicida también de la yihad islámica penetra en la embajada de Estados Unidos en Beirut y mata a 20 personas. El 12 de abril de 1985, la explosión de un artefacto en el restaurante El Descenso de Madrid, frecuentado por militares estadounidenses, causa 18 muertos y 84 heridos. Una vez más, yihad islámica se hace responsable del atentado aquí en nuestro país. El 21 de diciembre de 1988 mueren las 270 personas que iban a bordo de un Boeing 747 de la compañía Pan Am y otras 17 en tierra cuando el avión cae sobre el pueblo escocés de Lockerbie al hacer explosión una bomba. El atentado fue atribuido a Libia en un principio y posteriormente a Irán. El 26 de febrero de 1996, 6 muertos y más de 1.000 heridos en un atentado contra el World Trade Center de Nueva York, en el aparcamiento de las torres que hoy han desaparecido. El 19 de abril de 1995, 168 muertos y 400 heridos en un atentado con coche bomba que destruyó un edificio gubernamental de Oklahoma, en el medio oeste de Estados Unidos. La masacre fue perpetrada por militares de extrema derecha. El 25 de junio de 1996, 19 militares norteamericanos mueren al explotar un camión bomba en la base militar estadounidense de Daraa, Arabia Saudí. El grupo Legión de Mártir, Abdullah el Hazaifi, reivindicó el atentado. 7 de agosto de 1999, un total de 258 muertos, entre ellos 12 estadounidenses, y más de 5.000 heridos en un doble atentado sincronizado con coche bomba contra las embajadas de Estados Unidos en Nairobi, Kenia y Dar el Salaam en Tanzania. El ataque fue atribuido en este caso al integrista multimillonario saudí Osama Bin Laden. El 12 de octubre de 2000 mueren 17 marines norteamericanos en un ataque terrorista contra el destructor estadounidense USS Cole en el puerto de Aden en Yemen. Y esta fecha pues quedará también para la historia. El 11 de septiembre de 2001 no tenemos todavía cifras de muertos, pero sí sabemos que ha sido el mayor ataque a Estados Unidos contra Estados Unidos desde Pearl Harbor. Un listado extensísimo, Carlos. El descanso, ¿te acuerdas, no? El descanso, sí. Nos acordábamos de que a nosotros también nos también ha tocado en alguna ocasión. Por eso apuntaba muy bien antes Ignacio Jarillo que el riesgo que tiene una operación de castigo, o como la queramos llamar, en la que participa España ahora contra, no contra un país en concreto, sino contra eso que se deben llamar los grupos terroristas islámicos o contra Bin Laden o quien sea, es la posibilidad de que luego ellos traten de vengarse sobre cada uno de los países que formen parte de una operación de esas. Y en ese caso España también estaría entre los posibles objetivos. Y luchar contra eso es muy complicado, como ha quedado en evidencia hoy mismo. Hasta hoy, 1.200 norteamericanos muertos en acciones terroristas. A partir de hoy vamos a tener que subir esa cifra bastante. Sergio Valencia, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Juan Antonio? Muy bien, cuéntame. Vaya pasaje de la historia, ¿eh? Vaya pasaje de la historia, sí. Sí. Este es el pasaje definitivo del siglo XXI. Madre mía. Pues nada, comentaros un par de cositas. Primero que, pues que la imagen de Bush, la habéis dicho muy bien, que eso resulta hasta casi patética. Resulta casi patética porque, claro, si se sobreentiende que es, se supone, el líder del mundo libre, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, etcétera, y salir de la forma que ha salido, decir en realidad nada, y no dar cuanto menos un puñetazo en la mesa, pues no te estoy diciendo que haya que arrasar con nada, pero sí notar un poquito esa energía, que es lo que, esa firmeza, que es lo que me imagino que el pueblo americano quiere ahora escuchar de su máximo dirigente. Sí. Pienso yo, vamos, claro que no ha dicho nada concreto porque a lo mejor no tiene datos, eso está claro, pero para decir lo que ha dicho podría haber salido 2 horas después y no estar, entre comillas, escondido. No me parece una actitud de un hombre que se supone que prácticamente pues domina el mundo y el mundo occidental pues un poco depende de él y de su país. No, yo supongo que ese mensaje era más bien interno, porque el norteamericano es un tipo muy muy especial, a lo mejor necesita ese tipo de discurso, ¿no? Para sentirse bien o para sentir consuelo, por lo menos en este momento, que saber que su líder, su presidente, pues va a tomar las medidas necesarias, ¿no? Para dar esa satisfacción a los norteamericanos, que ahora mismo, por otra parte, yo creo que están deseando cobrarse venganza, ¿no? Sí, yo creo creo que de eso no le cabe la menor duda a nadie, ¿eh? A nadie, o sea, tardará una hora o tardará un día o dos días, pero vamos, que con algo tendrá que arrancar, eso está claro. Y por otra parte, un tema que bueno, que habéis tratado varias veces en el programa y que es la base de todo esto, que no es ni más ni menos que, en principio, suponemos naturalmente, el terrorismo islámico. El terrorismo islámico es muy peligroso porque se dice, es que están dispuestos a morir. No están dispuestos a morir. Dispuestos a morir estamos tú o yo por cualquier miembro de nuestra familia. Es que ellos van a morir. O sea, es que ellos quieren morir. O sea, ellos ya se dan por muertos. Y eso no lo puedes parar. O sea, una persona, ¿tú te acuerdas de la película esa de En la línea de fuego de Clint Eastwood y John Malkovich? Sí. Que John Malkovich le retaba a él diciéndole, pero tú estás preparado a cambiar la vida por tu vida. Porque yo sí que lo estoy, como diciéndole, o sea, lo mato. Si yo estoy dispuesto a matar, a morir en una acción, si yo voy a morir y quiero morir en esa acción, naturalmente las probabilidades de éxito son mucho mayores. ¿Y qué es lo que han hecho? Pues demostrarle al mundo, a los americanos y también al mundo, porque nosotros no estamos lejos, estamos en medio justo, demostrarle al mundo pues eso, que pueden hacer lo que quieran, de la forma más simple, de una forma que a lo mejor nadie había llegado ni tan siquiera a plantearse. Estamos planteando más el miedo al uso, por ejemplo, de bombas químicas, como comentabais, biológicas, etcétera. Y sin embargo, de la forma más simple, naturalmente estudiada, naturalmente preparada, pero de la forma más simple, pueden arrasar y pueden crear el caos, pues como lo han creado hoy, haciéndolo en suelo americano, entre otras cosas porque por primera vez en la historia, lo que decís, el americano se ha dado cuenta de que es vulnerable. Sí. Y eso sí que les va a hacer muchísimo, muchísimo daño, pienso yo, al mundo occidental y sobre todo a los americanos, ¿eh? Estos fanáticos estudian muy gustosos una carrera de terror y saben que, que el premio final es la muerte. Y procuran aprobar todas las asignaturas. Claro, además ten en cuenta que en cada avión no habrá subido un tío, porque además una vez están dentro del avión prácticamente es sencillo, no hace falta ni llevar armas, con llevar pues navajas de plástico o algo de eso, se acercan a la cabina, matan al tío, pero es que necesitan un equipo de 5, 6, 8, 10 personas y están todos, saben que van a morir. No es que están dispuestos, es que saben que van a morir, y contra eso es muy difícil luchar, muy difícil, muy difícil. Pues muy bien, esta es tu opinión. Muchas gracias, Sergio. Nada, vale, un abrazo a todos. Un abrazo. Y enhorabuena a los líderes informativos de Onda Cero, que muy bien esta noche. Hoy, como todos los días, han ganado. Bueno, sí, espero hoy sobre todo. Vale, gracias. Muy bien, hasta pronto.